duro como el Muay, porque él te coloca toda esta dureza de la música en Zona del Metal. Él es Patrick en Zona del Metal. Buenas tardes, maníacos, tengan ustedes, aquí les habla ya su amigo y servidor Patrick, desde la caverna infernal, aquí en Zona del Metal, desde Agora Sol Radio. Aquí tenemos un gran invitado esta tarde, tenemos acá al maestro Sergio, de, bueno, que se presente el mismo, a ver si lo voy a decir mal y luego vamos a meter la gamba. Pues bienvenido Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Buenas, soy Sergio Lozano de Al-Andalus Music Event. Somos una agencia que representamos a más de 30 artistas nacionales, entre ellos a Desastres, Ratones Colorados, Desfase Rural, Enemigos Íntimos, Sweet Hall, Vandalus y otras muchas bandas. Lo que hacemos es promocionar a las bandas, gestionamos la contratación en teatros, festivales, organizamos algunos eventos en salas, teatros, etcétera. Y bueno, muy contento haciendo lo que hacemos y apoyando la cultura. Oye, la verdad que pues muchas cosillas, vamos a estar un buen ratillo aquí con Sergio, que nos va a estar acompañando en el programa, todo en el trayecto, espero que un buen momentito, porque luego se va pitando a verle a Tete, ¿no? Allá en la Wiesn. No, en el Wiesn, sí. ¿A qué horas tienes ahí la...? Ellos tienen la apertura de puertas a las 8. Yo estaré allí por allí sobre las 7 de la tarde. Sobre las 7 de la mañana, lo tendremos, sí, algo antes, sí. Lo tendremos un buen ratillo por aquí. Bueno, no está tan lejos de donde estamos y la verdad que pues te pasan recogiendo, ¿no? Sí. Oye, ¿cómo te echas esos amigos tú, esas grandes figuras del rock español? Llevamos un tiempo haciendo. Hablamos de Pepe Mari, ¿no? Hablamos de Pepe Mari. No sé, me supongo que es boca a boca, que te van haciendo, te ven haciendo las cosas más o menos bien, lo mejor que podemos, y con honestidad y con mucha pasión por la música, y se van sumando. Qué bien, la verdad que es un privilegio tenerte por aquí. Sergio viene desde Barcelona para ver al gran Tete Novoa, y la verdad que espero que la pases genial aquí, ¿no? Seguro que sí, es un gran músico y la pasaremos genial. Señor. Bueno, pues nada, nosotros arrancamos el programa, o estamos arrancando el programa con una banda, pues la verdad que me he encontrado por ahí y que la verdad que le he tenido un gran interés. O sea que hablamos de Megara, una banda de que pues se formó por allá pues por el 2008, 2009, y que en el 2010 pues sacaron un trabajo llamado Oveos. Así que pues este es su primer trabajo, y que eso es lo que tengo yo de noticias por acá, porque luego la banda pues ya se fue por otro lado. Esta banda estaba formada por el gran Pacho Brea, a las voces José Rubio también estuvo por ahí, también pues en su guitarra, y la verdad que luego pues cogieron otra alineación en donde fueron conformando también como Nova Era y muchas bandas más que este pedazo de artistas van por ahí haciendo y que nos van regalando buena música. Así que pues esta banda se llamó Megara, y que pues nada, no tiene que ver con los madrileños, los Megara pues de hoy entonces, pero que me llamó mucho la atención esta banda, y la verdad que es un privilegio haber encontrado información de estos chicos, y que pues este disco se editó por allá el 2010, decimos, Oveos, un gran trabajo que la verdad que te invito a que lo escuches en las plataformas digitales donde lo tienen pues colgado. Así que pues oye, ahí con esa gran banda pues recordándolo, arrancábamos el programa. Y también a partir de las 18 horas 30 hora española, 12 y 30 hora ecuatoriana, estaremos hablando pues nada más y nada menos con la banda Biblian Ensemble, Rock Ensemble, una banda pues cañarense, pues que la verdad que de un cantón llamado Biblian, en donde pues se está fraguando este pedazo de banda que la verdad que ya llevan dos discos a su haber, y la verdad que para mí es un honor y un privilegio pues esta tarde estar en los micrófonos y al teléfono hablando con esta buena gente. Estarán por acá Biblian Rock Ensemble hablándonos de muchas cosas y sobre todo del futuro que le espera a la banda, o que nos está preparando para nosotros seguir disfrutando de ese buen heavy metal que se cuece allá al sur del país, allá cerquita de Cuenca. Por ahí está esta provincia de Cañar, en donde están ubicados estos chicos de Biblian Rock Ensemble. Así que eso a partir de las 18 horas 30. Y nosotros pues también decimos que agradecer a toda esa gente que nos apoya allá en México a Metal Corrosivo, en Puerto Rico a Heavy Metal Mansion, en Argentina a Hack Rock Radio, en Ecuador a Depreda Rock Radio y Metal TV, saliendo en directo también ahí en las ondas de la Centinela del Sur, allá en Loja, Lo mismo, pues un abrazo enorme para mi gente de Catamayo, la gente del Eterno Sol, que la verdad que pues se añora mucho y se extraña la tierrita, en estas fechas más que se vienen los carnavales. Pero bueno, como está el país, pues espero que lo disfruten y lo pasen genial. Lo mismo pues en Quito, Ecuador, también al maestro Pablo Terán, que nos apoya también con su radio Rock Sin Límite Radio Online, y como no también ahí anexa al 90 Online de Colombia, que también por ahí nos retransmiten. Así que pues muchísimas gracias. Acá en España, en Asalto Mata Radio, saliendo también en Ondas Aragonesas. Y como no, pues en Madrid, a la Revi Radio, también ahí por Vicálvaro, también saliendo aquí retransmitidos. Así que pues nada, esta tarde también estará pasando por aquí el maestro Chus Tankian con su agenda de conciertos, a ver qué novedades nos trae el maestro. Y por supuesto, pues vamos a tenerle por acá preparado algo, una cosilla, ¿no, Sergio? No, decía que si podía intercalar dentro del programa alguna de las bandas de Rooster, por lo menos que sí, sí, pero bueno, y nos tienes que ir hablando un poquito, luego vamos hablando conforme vamos avanzando con el programa, vamos hablando de la agencia, lo que estás ofreciendo, y a ver si alguna banda más se pone a las órdenes y para que trabajes con ellos. Esperemos que cualquier cosa, pues si nos estás escuchando, quieres escribirnos, mandarnos un mensaje de texto, de audio, pues puedes hacerlo al +34 696 807 343, o si quieres llamar directamente al programa al 9104 06147. Así que pues estamos aquí listos para atenderte y escuchar tu petición musical también. Oye, tienes una banda por ahí que no la hemos pinchado aún y que a lo mejor pues se quedó en el olvido, no hubo mucho apoyo, pues aquí nos puedes también ir presentando esas bandas, y nosotros encantados de buscártela y pinchártela aquí para que sigas disfrutando de su música. Pues eso y muchas cositas más. Pues agradecimientos también allá a los compañeros de la escuela Eliseo Arias Carrión también, que nos escuchan ahí el grupo. Abrazo igualmente a los Intocables en Catamayo, enormes ahí también, esa buena gente. En Aranjuez también, ahí al gran Diego, también en Ontígola, por allá que se hace eco del programa. Así que pues nosotros encantadísimos de estar ahí ya dando caña aquí, como se dice en estos casos. Bueno, pues lo dicho, nos vamos con más música, nos vamos arrancando pues para escuchar una banda mexicana. Ellos son pues los chicos de Séptimo Ángel, una banda pues que la verdad que un heavy metal pues muy ochentero también, clásico, que nos dejan por acá pues unos grandes temas que sacaron por ahí en el 2021, como La Teoría del Caos, y la verdad que para nosotros es un privilegio también tener por acá esta banda mexicana, Séptimo Ángel, así se llama la banda. Y el álbum que vamos a recopilar es el Teoría del Caos. Disfrútalo aquí y bienvenido, maníacos. Esto es Zona del Metal desde Ágora Sol Radio. Cerrar Wow, tremendo, tremendo tema ahí, escuchando pues de Séptimo Ángel, bandaza colombiana, la verdad que se añora mucho ese metal, perdón, bandaza mexicana, se añora mucho el metal mexicano y por acá pues siempre ahí, pie de cañón con ellos. Oye, nos vamos hasta Colombia, ¿qué te parece si vamos a escuchar a una banda pues también que tiene poderío absoluto? Han lanzado un buen trabajo como que lo están denominando ruido sudamericano, perdón. Ellos son Sobibor, una banda pues desde Colombia, en donde pues tenemos un trabajo bien realizado. Así que vamos a escuchar un tema de este gran álbum que les estoy diciendo, A un paso del abismo. Por allá salió una demo que se lanzaron estos chicos colombianos. Así que pues les dejo ahí con los colombianos Sobibor, aquí en Zona del Metal. zona del metal. Bueno, lo que suena de fondo, pues es un tema que lo estamos recatando ahora mismo, acá con el gran Sergio que nos ha pedido esa petición. Si hay, a ver, no hay sitio para nadie más. Era el álbum que lanzaban en el 2017, Los Madrileños Desastre. Así que, pues, vamos a escuchar este temita también a petición del gran Sergio, que lo tenemos acá como invitado y que estamos a la espera del gran. Elías de Ratones Colorados. Elías de Ratones Colorados. A ver si hablamos un poquito también antes de entrar a la gran charla que tenemos programada a partir de las 18:30 desde Ecuador. Así que, pues, con los chicos de Biblian Rock Ensemble. Eso ya mismo, ya mismo. Mientras tanto, vamos a escuchar a Desastre, que están, se van a presentar el 13 de abril por allá por Bilbao, ¿no? El sábado. En la Sala Mito hacemos un evento víspera del Día de la República, un evento punk que lo denominamos la República Punk, en una sala de 400 personas en pleno Bilbao. Pues eso. A ver, prepárense que va para allá Desastre y ratones colorados. Una local que son vibradores. Vibradores, me cachis. Joder, vaya. Tendremos que buscar música de vibradores. Si nos están escuchando, mandar para acá. Voy a pincharles también a ver cómo suenan esos vibradores, ¿no? Bueno, lo dicho, les dejo con No hay sitio para nadie más de Desastre, aquí en Zona del Metal. Bueno, tremendo, tremendo tema ahí, muy movidito ahí los Desastres, pues vamos ahí también poniendo para todos sus gustos. Un abrazo por allá, por el barrio de Usera también, que se hacen eco, el gran José por allí, un abrazo. Bueno, pues para la gente que ama también a todo esto, gran metal. Metal extremo también aquí sonando, los barceloneses Fuck Off. Así que disfrútalo aquí en Zona del Metal. Tremenda movida de cuello, con estos barceloneses, Fuck Off, bandaza que están desde el 96 dejándote el cuello roto, y siguen, así que quédate con ellos, nos vamos para escuchar una banda desde Cádiz, vamos a cambiar un poquito el estilo, vamos ahí a pegarnos un buen rock and roll, así que con estos chicos de Alan Nepal Rock Band, un tema, un sencillo que lanzaron a finales del año pasado, el 2023, que lo denominaron Señorita Rock and Roll. Disfrútalo aquí en Zona del Metal. Muy bien, muy buen rock and roll, ¿no, Sergio? ¿Cómo la estás pasando? A ver, cuéntanos un poquito ahí. Bien, bien, bien. Aquí estamos disfrutando de la buena música que llevamos en el Rooster, de otros artistas que me estás poniendo, de tu compañía, que la verdad es muy agradable. Bien, a gusto. Bueno, eso de la compañía, nada. Aquí mandamos lo que la gente nos envía, tanto por correo como por un enlace de MP3 o de YouTube. Así que aquí no tienes que... Y algunos que se le ocurran bien también, porque hay que valorar también a la gente que se le ocurra bien, que te lo hace llegar al disco al sitio, firmado, autografiado por la banda, o sea que mis respetos también. Todo tiene su trabajo y todo tiene su agradecimiento también. A todos ellos, pues, sin menospreciar ninguno de los trabajos que envían, pues, mil gracias, un millón de gracias. La verdad que me siento, pues, muy, ¿cómo te digo? Muy valorado, la verdad, por la gente, porque, pues, me hacen llegar muchos trabajos, tanto en correo como en físico, y lo que te he dicho, y en por enlaces, por WhatsApp, me escriben, están todo el tiempo escribiéndome, que sepan, cabrones, que van a ser ustedes los que van a ser culpables porque la mujer me deje, así que, porque estoy más tiempo con ustedes que con la mujer, así que nada, pues bueno, lo importante es que todos estén tranquilos, satisfechos, y que la verdad que para mí es un honor siempre estar ahí. Un abrazo para el gran Chustán, que está de camino, creo, viene por acá a la Caverna Infernal. Esperemos que tenerle por acá para que nos dé en directo también y en vivo la agenda de conciertos. Estamos esperando al Ratón Colorado también, antes de entrar a la entrevista, que todavía nos queda unos 20 minutillos. Así que, pues nada, y luego, pues, la gente de Sergio y compañeras irán volando a ver la Tete, ¿no? Sí. Bien, bueno, algún mensaje que te mande algún colega que esté escuchando la radio por allá de Barcelona, de Cádiz, porque Sergio es gaditano, pero vive en Barcelona, ¿eh? Sí, banda gaditana, también con mucho cariño, que está dentro de nuestro Rooster, son Boom. Su canción es Parasite, que de hecho Chris es el bajista, viene de Trastucada, y es una banda con mucha calidad y buena persona, aparte, amigo mío. Bueno, pues eso es lo importante, si lo escucha, se conocen. Te va a gustar. Esperemos, vamos a ver, me tienes que dejar aquí una lista para tener ese router tuyo y también ir descubriendo, porque hay bandas que la verdad que no he escuchado aún y que pues molan, como la que hemos puesto, la de Megara, que a mí la verdad que yo le conocía, pero con otra banda y no tenía nada que ver con lo que escuché, con ese heavy metal que arrancamos el programa. Pero bueno, si escuchas este podcast, pues sabrás de lo que te estamos hablando. Está el ratón ahí. Ah, está el ratón aquí. Pues. Es el que está llamando. Que pase. Que pase el desgraciado, dijo. ¿Cómo es? Bueno, oye, mientras vamos a buscar al ratón que está por ahí atrapado, vamos a dejarles aquí pues también un tema de una banda argentina. Ellos son los chicos de Power and Glory, bandaza también que nos dejaban un gran trabajo, que lo denominaron Rat With Wolves. Así que disfrútenlo aquí en Zona del Metal y nos vamos a por el gran ratón colorado, ¿eh? volvemos. Yeah. Bueno, pues estábamos ahí escuchando a los argentinos, decíamos Power and Glory, Bandasa también que nos estaba dejando ese buen heavy metal, y por acá tenemos también la gran visita de uno de los ratones colorados. Vamos a dejarle que se presente, pero antes quería decirles que pues esta banda que acabamos de escuchar se formó por allá en el 2018, tiene pues un single, un EP y este gran álbum que presentamos por acá, lo mismo pues hace un momento. Bueno, pues bienvenido Ratón Colorado. a ver, espérate, el 3, a ver, mírame. Ese mismo. Breco, ¿dónde veis aparcar el ovni? Buenas tardes a todos los bellos oyentes y a la audiencia bella de este programa, que es una audiencia bella porque escucha buena música. Oye, la verdad que tú dices de ovni, pero uno de sus álbumes están también en la portada, pues, dando esa apología del universo, ¿no? Sí, venimos a salvar el mundo encarcelado, pero al final vamos directo, en verdad, al estrellazo, pero bueno, nosotros tenemos buena fe. A eso vamos. Bueno, pues sí, ¿qué tal todo? ¿Cómo está? Veo que se van a presentar por allá el día 13 de abril por el norte, así que pues les espera un bonito escenario y sobre todo pues un día magistral para hacer música, para hacer el punk, el rock, que siempre los ha caracterizado, ¿no? Sí, el 13 de abril empezamos porque estamos ahora grabando el disco y el nuevo y estamos en plena grabación. Y entonces estamos intentando compaginarlo todo porque, claro, es muy difícil. Cada uno, ya sabes tú, cada uno tiene su vida y coordinarnos todos es difícil. Lo que pasa es que hay una cosa muy buena entre medias que es la ilusión y que bueno, que últimamente hay mucho movimiento y eso nos hace mucha... Lo bueno de todo esto es que están curtidos ya ustedes en esto también. Sí, eso es verdad. O sea, ya llevan pues algunos añitos también, uh-huh. Dando caña, dando tralla y para allá y para acá, pues... Yo creo que ya ese escenario, ese camino, pues lo tienen bien aprendido también. Sí, la verdad es que a base de pico y pala, la verdad es que hemos cogido muchas tablas, sí, es cierto, sí. También nosotros venimos de otras bandas que también han tenido muchas tablas. Lo que pasa es que nunca lo decimos y tal, pero vamos, que tampoco nos importa decirlo. No, pero sí, vale, que, a ver, uno como radio, si es la televisión, vale, te dicen, vale, le conozco, estuve en tal y tal. Algún erudito que por ahí esté... Pero si es en la radio, pues la gente te está escuchando y dice, ¿quién será o por dónde? A lo mejor te vio en algún bolo con otra banda. Sí, seguro. ¿Tú qué banda pasaste tú, ya que estamos? Sí, lo único que, bueno, nosotros somos un grupo en el que nos llevamos bien, ¿sabes? Me imagino. Somos como hermanos y entonces, bueno, en fin, cada uno tiene su historia. Su historia y tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, como los grandes matrimonios. Yo creo que es un matrimonio más. Sí, porque es que hemos dormido muchas veces en hoteles. Hemos pasado canutas, nos hemos quedado en la cuneta, el otro teníamos que ir a tocar a lo mejor a 500 kilómetros y uno estaba en la cuneta, habría que rescatarlo, llegar un minuto antes del concierto, todo el mundo allí cortándose las venas y nosotros llegamos allí. Escucha, ya que estás hablando de cuneta aparcados por ahí, pues ahora para el 13, pues llevarse las cadenas por si acaso, porque por el norte suele caer mucho hielo, ¿no? Sí, allí en Bilbao sí, allí hace buen tiempo, además yo creo que lo vamos a agradecer. Lo vamos a agradecer porque así también nos ponemos un poco la ropa de abrigo, porque aquí hace demasiado calor. Sí, la verdad, sí, está haciendo unos días donde te pega el sol y te quitas la chupa y... Sí, es que esto es una jungla de hormigón y encima llega el alcalde, ha cortado todos los árboles, pues ya menos todavía. Pua, mal. Pues eso, mira, no topemos el tema político. No, pues... si son los que ha cortado los árboles, no vamos a decir más. Si a buen entendedor pocas palabras le bastan. Porque, madre mía, hace un momento estuvimos con Sergio... Pues, claro, es que ha cortado, ha talado todo, pues ahora más calor todavía, no pasa nada, hombre, si él tiene aire acondicionado, bueno. Qué bien. Bueno, pues entonces me da mucho gusto pues saber que Ratones Colorados está con auténtica salud y que sigue y que ya se viene nuevo trabajo. Sí. ¿Para qué fecha estará ya afuera? Yo queremos tenerlo para abril, cuando empecemos en Bilbao. Queremos tenerlo. Otra cosa es que seamos capaces, pero la ilusión y las ganas de hacerlo es ahí. Lo que pasa es que, bueno, como va a haber bastante promoción, no sabemos si va a llegar toda la promoción a ese concierto, pero bueno, como va a haber más, bueno, pero vamos, a nosotros nos gustaría que llegáramos Empieza, el 13 de abril. ¿Es un tour o una gira que van a dar por España o solo lugares clasificados nada más? Bueno, este año con el disco nuevo creo que hay bastantes expectativas. Todavía no está confirmado, pero seguramente salgamos de aquí, sí, sí. Ah, tenemos, nos han ofertado en Lisboa, en Portugal. Los portugueses les gusta mucho también. Además, nunca. Los portugueses son la hostia. Si son como nosotros, es que lo mismo. Si es que son la hostia. ¿Algún tema? ¿Algún tema en portugués? ¿O se lo está trabajando? Si hace falta, sí. Porque mira, tenemos al batería Tommy, que es traductor, o sea, y es trilingüe. O sea, sabe inglés, sabe alemán y sabe. Bueno, pero no sabe. ¿Ves? El gallego y el catalán. Para eso yo soy yo más cabroncete. Vale. Ahí me defiendo yo bastante más, ¿sabes? O sea, que no puedo todo. Me camuflo ahí como la hostia. Date cuenta que de pequeño pasábamos hambre, pero de mayor más. ¿Hambre? Y más en estos tiempos, ¿eh? Que la verdad que se viene. El hambre agudiza el ingenio. Qué bueno. Pues bien. Estos chicos son de. La banda está acentuada o afincada, como se dice, en Coslada, ¿no? Bueno, sí, estamos entre Coslada y Carabanchel. Ahora nos hemos tenido que ir a Leganés con el tema, el problema de los locales, porque es un problema. O sea, lo que no puede ser es que te cobren un local de ensayo como si fuera un piso y no tengan ninguna piedad a la hora de subírtelo. Y entonces hay que estar cambiándose hasta que encontremos uno que esté bien de precio y que podamos trabajar a gusto. Porque ahí montamos la oficina y todo. O sea, tenemos el ordenador, lo tenemos centralizado todo ahí. Y entonces, claro, tenemos que estar cada dos por tres haciendo mudanza hasta que encontremos uno. Yo creo que al final vamos a acabar en Coslada, porque tenemos allí muchos fans y mucha gente que nos quiere y nos están ofreciendo cosas, y al final acabaremos allí. Es que, en fin, nos dejamos llevar. Be water, my friend. Eso es lo más jodido, que la verdad que te tienes que buscar la vida pues de una u otra forma. Ya no es tema de comprar implementos para tus instrumentos y todo eso y movilizarte a los bolos. Ya es esto también, el alquiler de donde ensayes, muchas cosas más que se ponen. Y el músico, claro, tiene que tener dos empleos fijos, o sea, para poder costearse pues todos esos gastos que a veces salen imprevistos. Claro, por eso te comentaba que es difícil coordinarlo todo, porque también trabajamos, porque no vivimos de la música. Aquí en este país es muy difícil vivir de la música. No, y en todos los sitios, creo. Hay cuatro bandas por ahí que lo viven, pero el resto. Pero que siempre son los mismos, y los festivales siempre traen a los mismos. Da igual que les cobres 80.000 euros. O sea, que ellos siempre van y siempre contratan a los mismos y ya está. Bueno, es cierto que la gente va y yo me alegro mucho, menos mal, que van a un concierto, no van al del Tangana ese. ¿Sabes? Pero bueno, que. Joder, se me ha puesto una bola aquí en el cuello cuando lo he nombrado, tío. Es como madre mía, tío. Fua. Bueno, pues nada, oye, ¿qué te parece si vamos a pinchar a ratones y así? Pues la gente también va escuchando su música y también se va agudizando el oído también con esos buenos temas que están pues ya en las plataformas digitales que tenemos por acá y también lo que se viene pues a mediados de abril, como nos está indicando acá. ¿Tu nombre me has dicho? Eli. A ver si nos quedamos con el nombre, es que hay muchas L's. Bueno, por me ahí. Llaman bicho, porque como al principio teníamos un cantante y un día se hizo cacota allí en el camerino y vino el manager que teníamos en aquella época, que en paz descanse, pobrecillo, que era el de Triana, además. O sea, ¿sí? Que era un hombre que estaba metido ahí bien, sí. Y entonces se hizo cacota allí y me dijo, tío, tienes que cantar tú, mientras el otro estaba en descomposición total, ¿no? Le trajo una manzanilla y claro, como eso no lo probaba, probaba otras cosas, otros tipos de estupefacientes. De medicina. Claro, me tienes que cantar tú, Elita, pero voy a cantar yo, tío, si yo no me sé las letras, ¿qué? Te las inventas, me dice, te las inventas. Y salí allí, me inventé todo, se partió la polla de risa y así una y otra, hasta que al final, mira, aquí estoy, he hecho un lío. O sea, ya eres la voz oficial de los ratones. Al final decía, sí, me molas más tú que el otro, si el otro es un soso y un saborío. Qué bueno. Oye, vamos a escuchar de ese EP que sacaron por allá en el 2020, Inopia. Sí, Inopia, sí. Y vamos a escuchar un temita de esos. Sí, de hay unos cuantos temas ahí bastante característicos, porque digamos que este es el disco filosófico de Ratones Colorados, ¿sabes? Se acabó y, por ejemplo, es una canción que le gusta mucho, además allí en Ecuador, le gusta mucho. Tengo muchos amigos ecuatorianos. Bien. Y siempre me están diciendo, tócala, ya se acabó, y tócala. Y pues, es que no nos acordamos ya de la canción. Y empiezan, sois unos cabrones, no la queréis tocar porque no sale de las pelotas y tal. Pero bueno, que sí, la terminamos tocando. Oye, ¿y cuándo vas a ir para América? ¿Perdón? ¿Cuándo vas a ir a América? Pues mira, no será porque nos llaman y porque hacemos entrevistas. Haz un llamado ahora mismo, que tienes el micrófono adelante, haz un llamado. Señores, organizadores, promotoras, lo que sea. Por favor, Breco, ¿estáis ahí, América? Somos ratones colorados, solo buscamos un poco de queso para comer. No os preocupéis, porque no, con eso nos conformamos, no queremos mucho más, ¿sabes? Oye, por favor, tenemos mi teléfono, aquí está el flamante manager, el Sergio Lozano, de Al-Ándalus Events, que lo gestiona, vamos, como los chorros del oro. No sé si sabéis lo que es el chorro del oro, pero bueno, yo si queréis os lo explico también. Pero lo importante es que contéis con nosotros, que vamos para allá de cabeza, estamos deseando. Porque salir de la península ibérica es como salir un poco del talego, pero bueno, el talego aquí en España es en la cárcel, o sea que muchas gracias por todo, sois todos muy bellos, muy bellas, sobre todo ellas. Y por favor, llevadnos pronto aunque tardéis, no pasa nada, nos acostumbramos, estamos acostumbrados a comer queso del barato, total, que si comamos allí y tenéis queso así, también lo comemos. Ahora, que si tenéis queso del bueno, contad con nosotros los primeros, no me seáis cabrones. Bueno, lo dicho. Lejos. Ahí está el gran Eli. Pinches. Voz de principal de los ratones colorados, y que la verdad que mola mucho. Oye, esto tenemos, Eli, que dejarlo para una entrevista en exclusiva con la banda. Cuando quieras, encantado de conocerte. Pues ya sabes. Tu gran programa, que mola un huevo. Un agradecimiento a toda la gente que apoya las bandas de Al-Ándalus Music Event, familia, a Nuri, a Ángel, a Evelyn, a todos los medios que están apoyando, tanto a Ratones Colorados como al resto de artistas que están dentro de nuestra órbita. Y pues muchas gracias a todos por apoyar, y a mi amigo Manuel, que está en antena también desde Cádiz, escuchándonos ahora mismo. Hola, oye, Manuel, un abrazo desde acá, desde Madrid, desde Zona del Metal. Pues ahí les dejo con Ratones Colorados, aquí en Zona del Metal, maníacos. Ahí. Para curar, venga, otro fatal. No sé quién soy yo, bueno, animal. Ratones de la calle. Busco respuestas en tu corazón. Es el desierto, la desolación. Saco los planos para investigar. No veo un pico en la oscuridad. Lo que se ve y no se ve. Lo que parece y lo que es. Un laberinto, volvete a ver. Y como tiras me arrancas la piel. O tiras me arrancas la piel. Jodido el loco. Cazo moscas con un cañón. En un oasis de tu agresión. Me hago un solo para consolar la angustia de tenerte que aguantar. Que a ti ver ser tan juez llena el cerebro de una nuez. Nos humilla con su ley burdel. El puto amo de la estupidez. El puto amo de la estupidez. Jodido loco. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Jodido loco. Jodido loco. Jodido loco. Jodido loco. En la oscuridad, lo que se ve y no se ve, lo que parece y lo que es, un laberinto volver a ver. Y como tiras me arrancas la piel, o tiras me arrancas la piel, jodido loco, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Jodido loco, jodido loco, jodido loco.

y quiero invitaros a escuchar todas las canciones de Calibre Cero y, por supuesto, siempre el mejor metal, aquí de la mano de la Zona del Metal desde Madrid, España. Metal sin fronteras en la caverna infernal de Zona del Metal de Madrid, España, aquí en Agora Sol Radio. Patricio Japón y todo su equipo te traen lo mejor del metal under a este y al otro lado del Atlántico. Así que ya sabes, si quieres saber lo que ocurre, te esperamos aquí en Zona del Metal. Y larga vida al rock y al metal under mundial. Bueno, pues nada, pues estamos por acá ya, vamos a enlazarnos hasta Ecuador, pero antes pues ya vamos a despedirnos de Eli y de Sergio, pues que nos han acompañado un ratito por acá esta tarde, la invitación está echada para que vuelvan, pues esto que no se quede a medias, ¿no, chicos? Y queremos darle un saludo también a Sustancian, que a ver si con suerte lo veo abajo, porque es que me tengo que ir. Y agradecerle también que él fue mentor con Ross Machine, la Asociación Cultural de Mariscal Ross, porque era responsable de zona en la zona sur. Él me enseñó también mucho cómo organizar los de esos y a su pues me demostró ser buena persona y se les quiere como un hermano. Genial, pues nada, igualmente pues Chus estará escuchando y la verdad que ya a ver si la próxima pues se pueden estar... ya en persona, dándose el face to face, para que, esto es lo bonito de todas las redes sociales, que al final haces amigos y cuando llega la oportunidad te encuentras, te reencuentras, sí, verdad. O te llevas buena impresión o te llevas mala impresión, una de dos. Es verdad, sí, o te llevas un chasco, pero bueno, el chasco ya lo tienes, o sea, que es que tampoco te vas el no, ya lo tienes, total que a lo mejor te encuentras un sí. Y con el Chus te encuentras un chasco bien chascado. Yo sí te quiero un montón, cabrón. Se está escuchando. Oye, estará por aquí ya mismo, porque, a ver, viene de Ciempozuelos, está una media horita larga y la verdad que pues hasta última hora había dicho que no podía y a última hora se dijo, me voy para allá, pues ya no te va a poder encontrar. Pero bueno, el tema es eso, que tienes que volver y ojalá pues con más tranquilidad y poder hacer pues aquí que nos acompañes un programa entero para estar hasta el último. Y nada, pues Eli, ha sido un gustazo conocerte. Muchas gracias. La música de tu banda ya la conocíamos y de hecho ya se estaba pasando por aquí. Anda, me alegro. Pero mira, que la verdad que es un montón pues tenerte ya aquí en persona también y ya sabes que Zona del Metal es tu casa, vuestra casa. Pues nada, en cuanto quieras volvemos aquí, hacemos una entrevista larga, largo y tendido, y comentamos las cosas pequeñas, los cotilleos y el del rock and roll, y nos reímos un rato con nuestras anécdotas. Si no, acabo arrestado en una comisaría como en Zaragoza, nos pasó. Sí, pero Nueva noche nos dieron, tío, ahí metido en una celda ahí, porque nos registrando arriba abajo, me llevaron allí, acabé con todos. O sea, menos mal que eran fan de los ratones. ¡Cora, me daban abrazo! ¡Te lo juro! Sí, sí, sí, este el podcast a partir de lunes estará ya ruleteando por ahí. Nada, pues la gente también que está por ahí o recién nos está escuchando o que nos escucharán recién, pues pedirles de favor también que se suscriban a los podcasts y que dejen los comentarios, y que la verdad que eso nos hace para nosotros para poder ir pues un poquito más hacia adelante. No, ayudarte a crecer, y nos ayuden también a compartir, que es lo importante. El apoyo cultural que hacéis todas las radios independientes como ustedes, que hay que valorarlo. Hay muchas radios que estamos tratando de pasar, sí, y dar voces a muchas bandas, y la verdad que se agradece muchísimo. Esto es hermandad, esto es lo que se, pues sí, lo que se hace. Pues sí, porque esto es para nosotros es una forma de vivir, es una actitud, no como otros que lo utilizan para otras cosas, pero nosotros lo hacemos porque nos gusta y lo pasamos bien, porque pasamos más hambre que carpanta, o sea que no. Esto es una terapia, yo creo que esto es una terapia para todos, los sí, músicos, para los que hacemos, venimos aquí a echar canciones, porque a ver, vamos a llamarlo por el nombre, echar canciones, porque un locutor es un locutor que tiene sus estudios y todo eso, y nosotros pues nos ha llevado más la pasión, el corazón, a sentarnos aquí. Pues tampoco me puedo decir locutor con letras mayúsculas, porque la verdad que bueno, es que hay profesiones y hay profesiones, claro, y hay que darle todo, ¿no? Y hay periodistas que tienen su canal y tal, claro, pero es que también tenemos a los youtubers aquí que tampoco saben dónde tienen la mano derecha y tienen 500.000 suscriptores, que no sé, deben ser casualidades de la vida. Bueno, pondremos aquí para ganar suscriptores. Si estuviéramos por ganar suscriptores a punta pala y ganar y coger dinero por ahí, pues a todas las bandas les pondríamos aquí en tanga, o sea, que claro, la banda que venga a dar entrevistas en tanga, y para que viralizarlos mucho. Nosotros empezamos los conciertos con la danza de guerra de los indios ahí, con el tótem ahí en mitad del baile de la danza, y empezamos a bailar ahí alrededor como si hubiéramos ganado la guerra, o sea que, y el caso es que es todo ilusión, porque no hemos ganado nada, pero oye, y la fe que mueve montañas, eso es lo mejor. Bueno, pues eso nunca hay que perderla, Bueno, pues nada, Eli, la verdad que un gustazo, y pues vale, muchas gracias, hasta Patricio, pronto a tu programa y a toda la audiencia bella que te escucha, que entiende de música. Muchas gracias al Andalus Events, que tiene un gran manager a su cargo, grande con de los haya, con un arte y un salero que no lo tienen los espetos de allí de CAI. Un saludaco aquí a todas las ratonas coloradas, empezando por Nuri, Belén, Begoña, etcétera, etcétera, etcétera. Y a todos los ratones que ya sabemos quiénes son, que siempre vamos al camerino los mismos. Pues nada, chao. Hasta luego. Chao. Hasta luego. nací en cuna de oro y no soy de los que tienen todo. He sudado por ser lo que soy y lo he hecho a mi modo. Bueno, lo que viene sonando son los chicos de Biblian Rock Ensemble, que ya estamos comunicándonos por acá, así que pues vamos a dar rienda suelta a la charla, a ver qué nos tienen que contar estos buenos músicos de mi querida patria Ecuador. Chicos, bienvenidos. Hola. Muchas gracias, Patricio. A ver, ¿nos escuchas bien? A ver, ¿nos escuchas bien? Bájale el volumen, bájale un poquito de volumen para no tener ese eco, porfa. Hola. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás? A ver, muy bien, buenas tardes. Y chicos, pues nada, un gustazo pues saludarles. Y mil disculpas también por romperles la hora de almuerzo, por allá. No te preocupes, tranquilo. Bueno, gracias. Bueno, estamos por acá pues enganchándonos en un grupo de de WhatsApp por aquí, pues para hablar un poquito con todos. Tenemos a Marco. ¿Quién más está por ahí? A ver, conectado. Danilo. Hola. A ver, sí, hola. Sí, Danilo. Danilo. Hola, ¿qué tal, Danilo? Bienvenido y gracias por estar ahí. Gracias a ti por la invitación, un gusto para nosotros. Igualmente. ¿Quién más está por ahí? Danilo, Marco, ¿quién más? Bueno. Me parece que está Lucho Saula también, el baterista. Patricio, estamos. Sí, no sé. Buenas tardes, sí, Luis. Luis, ¿qué tal, Luis? Ahí está el hombre que más ruido hace, pero que al poco se lo ve, ¿no? Ahí en los directos. Sí, sí, muy buenas tardes con todos. Un gusto estar con ustedes. Buenas tardes, amigo. Gracias por estar ahí regalándonos un poquito de tu tiempo. Y nos queda uno. A ver, Marco, Luis... está también Vinicio. ¿Vinicio estaba por ahí? A ver. ¿Marco? Sí, Patricio. No veo a nadie más aquí en la llamada. No sé si es que a lo mejor está Brumel o Néstor, porque no, Vinicio no tenemos. Ah, a ver. A ver, tenemos a Marco, a Luis y hay otro más que está por ahí que se presentó. Danilo. Danilo, perdona, me he equivocado. En vez de ponerle Danilo, me he equivocado con Vinicio. Perdona, Danilo. Bueno, ya estamos los tres de la banda, pues vamos a hablar un poquito. Espero que se me escuche bien para que puedan responderme las inquietudes que tenemos por acá. Bueno, amigos, nada, darles la bienvenida aquí al programa y agradecerles por el tiempo que nos dedican. Pues nosotros por aquí saliendo en directo aquí desde Ágora Sol Radio de acá de Madrid, España, para el resto del mundo. Inclusive estamos ahora mismo siendo retransmitidos en vivo pues en Loja, Ecuador, para la radio de Depreda Rock, Radio y Metal y TV. Allá en Loja y pues para la zona sur de Ecuador y como no también pues luego las retransmisiones que están por México, por Puerto Rico, Argentina, también en Rock Sin Límite Radio Online de Quito y como no también 90 Online de Colombia que por ahí nos retransmiten y acá también a los chicos de Asalto Mata Radio y de Revi Rock también que nos apoyan por ahí retransmitiéndonos. O sea que chicos, cuéntenos un poquito en resumidas, Marco, tú que estás, que hemos estado entablando las canciones, la conversa mucho tiempo, cuéntame un poquito en resumidas cuentas, un poquito de la historia de la banda, cuándo se formaron y cómo es lo que la banda fue poco a poco creciendo hasta lograr llegar con un disco que lo denominaron Raza Indomable, que ese fue el que los catapultó también para que sigan siendo reconocidos a nivel nacional. ¿Qué tal, Patricio? Bueno, buenas tardes. Primeramente, agradecerte, Patricio, por el espacio y saludar a través de tu programa de la Zona del Metal a toda la gente a la que estamos llegando a través de Facebook y de las diferentes radios que mencionabas. Vivian Rock Ensemble empieza como un proyecto integrativo de músicos vivianenses, específicamente de músicos metaleros del Cantón Vivian, para precisamente grabar un disco de temas inéditos. Esto es en el año 2016 que inicia y se consolida la grabación del disco ya y la producción en el año 2017. Luego de esto, digamos que por la necesidad de poder llevar esta música a los diferentes escenarios, a los diferentes lugares del otro ecuatoriano, nos nos tocó formar una agrupación de base, digamos, donde esté bajo, batería, guitarras, una voz, que podamos trasladar toda la música que habíamos plasmado en ese disco a los escenarios en los que nos tocaba participar. Así es que se formó una banda del proyecto Biblian Rock Ensemble, pero cada vez que estamos cercanos a sacar un nuevo material, un nuevo disco, nuevamente retomamos la esencia del proyecto, que es integrar a la mayor cantidad de músicos. No sé si es que fuimos 16 o 18 músicos biblianes participando en el proyecto de inicio y igual en el segundo disco. Oye, más o menos así de... Eso es lo que me llamó la atención de la banda, lo que tú nos estás contando, las bases, la esencia de la banda, que el primer trabajo se hizo con músicos, diferentes músicos de la zona, ¿no? Me imagino de Biblián o de la provincia también. Sí, la mayor cantidad de gente de Biblián y también gente de Azores. Ah, mira, o sea, de la zona prácticamente, de por ahí, que se juntaron. Y claro, pero este proyecto, ¿a quién se le ocurrió formar, hacer un trabajo juntando a tantos músicos? ¿A quién se le ocurrió? Que luego, claro, lo que tú decías y nos contabas, que para defender ese disco, pues tuvieron que ya formalizar la banda. ¿A quién se le ocurrió, pero antes, hacerlo esto? Bueno, te comento así, a breves rasgos. Esta idea nace desde hace mucho tiempo atrás, cuando en alguna oportunidad Danilo, que está aquí también en la llamada, me invitó a formar parte de una interpretación de la obra Jesucristo Superstar, que se hizo en la ciudad de Florida. Ahí es como que medio empezó a licuarse esta idea de algún momento juntar para hacer algo metal, digamos así. En aquel entonces yo participé tocando el bajo en esta ópera rock, que si habrás, entiendo que si habrás escuchado, Patricio, el Jesucristo Superstar. Más o menos desde ahí los inicios, incluso ahí la banda que formó parte de esa interpretación ya se llamaba Rock Ensemble. Ah, mira, claro. De ahí que viene el ensamble también, lo que me imagino que es como decir un añadimiento de miembros musicales, ¿no? Exacto, así es, amigo. Qué bien. Oye, la verdad, pues, muy, muy, muy llamativo, pues, todos esos inicios y cómo se ha fraguado también la banda lo que hoy en día es, y la verdad que no pierden la esencia, siguen con lo mismo, porque el segundo disco Origen pues lleva las mismas pautas del primer trabajo prácticamente, así mismo con varias voces interpretando los grandes temas que tiene este disco, y que la verdad que pues está muy muy muy bien encaminado, muy bien propuesta la propuesta de estos chicos de Biblian Rock Ensemble. Bueno, vamos a hablar un poquito con Luis, con el batería. ¿Qué te parece, Marco? Chévere. Bueno, Luis, estás por ahí, al loro. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Oye, ¿cómo está? Oye, ¿cómo así te recluta los chicos de Biblian para que formes parte de este, de, como dijo ya, una banda prácticamente, pues, se puede decir como de ópera rock, porque viene sus matrices dado de una obra teatral, ¿no? Sí, más bien yo no participé dentro de la obra. No, pero luego para armar la banda, claro que luego pues tuvieron que... Sí. ¿Cómo fue tu incursión a la banda? ¿Cómo? Bueno, Marco es el líder del proyecto en sí, y Marco se le había ocurrido ahí con Danilo, y una vez me llamaron y me dijeron que tenían esta propuesta. Entonces dije que encantado. Para ese tiempo yo me encontraba hibernando prácticamente en la música, y bueno, a buena hora me llamaron y continué tocando con ellos. Oye, ¿todos viven por la misma zona o viven separados? Biblia es un pueblito pequeño. No, por eso, pero me refiero, pues, en el mismo cantón o alguno pertenece. Sí, todos somos de Biblia, excepto creo que un par de integrantes que hemos cambiado en el transcurso de este tiempo, que son ya son dos o tres creo que son los que hemos cambiado. Ah, no, cuatro con el productor. Pero cuatro foráneos y tres autóctonos, ¿no? Luis. Sí, el resto todos somos autóctonos. Y bueno, habíamos pertenecido con Danilo y hace algunos años tocábamos en No hay Componte. En el primer disco hay una canción de esa banda y nos reunimos, también tocamos y grabamos para este disco. Pero ya con Danilo es más bien que habíamos tocado ya años. Y por supuesto, yo soy el más veterano de la banda. Ellos son un poquito más jóvenes. Poquito nomás, pero. Bueno, veterano, pues la experiencia que está ahí también detrás, pues guiando también a una banda que poco a poco se va consolidando en el panorama nacional, ¿no? Sí, a Dios dando gracias. Lo que me encantó a mí del proyecto en sí fue, nosotros habíamos estado en los inicios de hacer música propia, ¿no? Uh-huh. Porque cuando yo recién empecé a tocar, hacíamos prácticamente covers, y entonces después con otras bandas empezamos a hacer música propia, y cuando Marco me llamó, sin dudarlo, dije, no, pues aquí vamos de una, porque a mí me encanta más bien hacer música propia. Oye, ¿y qué covers, de qué bandas tocaban? ¿De todas bandas o en especial alguna? Ah, no, nosotros hemos tocado en otras bandas, no con los compañeros de ahora, no con los coterráneos amigos de toda la vida, sino yo más bien estudiaba en Cuenca, estudiaba en el conservatorio, entonces ahí toqué yo en algunas bandas, ahí en Vasca, en Ovejas Negras, en TNT, e incluso suplí en Lignum Crucis, en fin, ya tenía. Sigue, porque escucha, sigue nombrando esas bandas, porque la verdad que es una reliquia también de saber esas bandas que están en el panorama underground. Sí, tocamos con todos ellos, inclusive una vez nos dimos una gira con el Rock Subterráneo cuando recién salió. Uh-huh. Sí, grabamos unas canciones donde ya dimos el salto de dejar de tocar covers, porque covers sí hemos tocado de todo, desde música del recuerdo hasta el Bill Rock y el metal y todo lo demás, pero le hemos hecho de todo en aquellos años, en los inicios. Donde dejamos de tocar covers es ya con Ovejas Negras, que hicimos ya trabajos propios. Uh-huh. Y bueno, ya después ya toqué ya música de Vasca, pero ya era música de ellos propios. Bueno, yo no grabé ninguno de sus discos, tan solo grabé con Ovejas Negras nomás. O sea, ¿tú pasaste por las filas de Vasca también? Sí, un par de, sesiones. Algunos conciertos que tocamos en relación de la gira que tenían en aquel tiempo, se quedaron sin baterista. Ah, sí. Uh-huh. Ah, mira, o sea, tú fuiste a suplir al batería hasta que encuentren al nuevo que... Bien. Me parece que en ese tiempo salió Giovanni Sagbay, si no estoy mal, me parece. Parece que se fue a Estados Unidos, si no estoy mal. Qué bien, mira, esos pequeños detalles que uno no, a veces no se los tiene muy bien vistos, y, oye, que da gusto saber que pues nuestros músicos también se preparan, pues están en conservatorios, estudiando lo que es música y nada de balas perdidas como mucha gente nos cree, ¿no? No, la música es una, hay que tener mucha disciplina, claro. Hay que dedicarse, no te cae del cielo, si puedes tener talento, sí, muy bien, pero toca explotar un poquito eso, hay que estudiarle para tener, no digamos que un nivel, sino para poder expresar lo que realmente sientes, porque cada día vas aprendiendo más cosas y todo ese conocimiento de practicar y darle ahí a la teoría, muchas veces después uno va encaminando que realmente surte su efecto en Claro. Yo creo que lo que tú me acabas de hacer recordar es, yo creo que cuando tú escuchas un tema y el músico le pone solo la voz o le pone solo pues el sonido, pero sin alma, sin ese cuerpo, sin esa esencia, yo creo que es un tema pasa desapercibido, o sea, pasa como el viento. Pero si tú ya le metes sentimiento, le metes todo el chungo, como decimos nosotros, o sea, ya ese tema queda plasmado y queda, pues, algunos como himnos de la banda, como himnos de representación del rock, del país o de la ciudad, ¿no? Sí, efectivamente, esa partecita es la difícil, la de tratar de, mediante la poca o mucha creación, pero poner el sentimiento que pide la canción o que expresa la letra y todo lo que hace el compositor. Creo que en eso tratamos de hacerlo bastante bien en Biblia en Rogue Ensemble y nos ha salido bastante bonito. No, la verdad que mis respetos, chicos. Dos trabajos que tienen perfectamente, muy recomendados, que no tienen nada que pedir favor a ninguna otra banda de su estilo. La verdad que para mí una maravilla que hayan bandas de ese calibre y sobre todo con esa disciplina como tú hablas de sus músicos, donde lo que quieren pues lo hagan seriamente y con mucha responsabilidad. Pues nada, Luis, te dejo un ratito para hablar con Danilo, ¿qué te parece? De ley, vamos ahí, Danilo, gracias. De nada, pues Dani, te tocó, ¿cómo estás, hermano? Hola, no sé si me escuchas. Sí, te escucho. No, muchas gracias también por el espacio, contentos de estar al otro lado del mundo, que nos escuchen, que nos dan las respuestas y sobre todo que aprecien, ¿no?, el trabajo que se hace acá en este pequeño cantón llamado Biblián, el Cantón Verde del Alto, que le dicen algunos nos conocen como los Chulla Tripa, en fin, pero aquí la vena del rock and roll, del metal, le hemos logrado mantener durante décadas y quizás nosotros somos ese resumen de lo que se ha transmitido durante tantos años. Oye, a ver, explícame eso de la Chulla Tripa, a ver, que eso no lo he entendido bien. Lo que pasa es que somos un pueblito pequeño, que en una pequeña comarca, hace no muchos años, que había una sola calle, que sí. Era la vena principal de comunicación, y los vecinos nos decían, pues, Chulla Tripa. Una sola entrada, ¿no? Exacto, pero no, ahora ya ha crecido muchísimo más y eso quedó para la historia, pero bueno, así nos identificamos mucho, ¿no? Es parte, ¿no?, de esa memoria, ¿no?, que llevamos y que como banda también creo que el nombre lleva intrínseco, ¿no?, lo llevamos con mucho cariño, ¿no?, el nombre de la banda de dentro de San. Bueno, pues Danilo, ¿cómo tú ingresaste a la banda? ¿Cuál fue tus inicios? Bueno, aquí me ha pasado una cosa curiosa. Aún siendo un pueblo tan pequeñito, han sido muy apegados a la música y al metal, ¿no? Desde muy pequeño me inicié en la música y, como decía Lucho, ¿no?, le conocemos como Lucho Mono. Luis Saola, pues él ya muy pronto, pues él andaba haciendo música y había esa transmisión intergeneracional, ¿no? Nosotros, yo de niño le veía pues cómo tocaba y eran referentes musicales, Ovejas Negras, Dino Crucis, no sabía Vasco, pues, y él ya andaba tocando y para nosotros era, veíamos, ¿no? Y así ha habido esa transmisión intergeneracional y al final de cuentas fue un camino que al final comunión de voluntades con una propuesta fuerte, ¿no? Unión, ¿no? Y desde un proyecto colaborativo, participativo, pues, nos decidimos unirnos desde una autogestión y sobre todo desde el querer, ¿no? El querer plasmar mediante la música bastantes sentires, ¿no? Quizás esas voces que no han tenido sus espacios, no han tenido su escenario, pues lo consolidamos en que justamente a Baricos, y al último a varias bandas de un inicio, Biblia en Rogue Ensemble, pero también a No Hay Componte, como dijo, también está Osiris, y se me va una banda que Savage me parece que es una de las bandas. Entonces creo que desde ahí yo me vinculé en los teclados desde mi inicio, que es mi instrumento, pues, y tuve esa gran oportunidad que me ha regalado la vida de hacer los arreglos en los teclados, ¿no? Que ha sido para mí un viaje, ¿no? Una exploración fascinante de darle toda esa atmósfera, un poco la armonía, cambiarla, un poco lo, más que cambiar los matices, enriquecer un poquito esa atmósfera que me han dado la esa oportunidad, esa apertura de hacerlo, pues no. Y bueno, ahí está, ¿no? Ahí está un poco plasmada en el disco. Lo que me ha gustado mucho es esa cosmovisión que está implícito ahí, entrenada. Y bueno, Marco ha sido muy modesto, pues la mayoría de las canciones, por no decir el 90%, son de Marco. Y más bien lo que la línea creativa lo lleva a él, la música y las letras, y nosotros contribuimos con los arreglos, en fin, ¿no? Ahí todo el mundo contribuye, pero así es como se iba consolidando y construyendo, pues, la propuesta. Y hay una sinergia que se va consolidando de a poco, y no solo de la banda, sino del público, que de a poco en los conciertos se van coreando las canciones. Y esa parte es la emocionante cada vez. Qué bien, oye, la verdad que pues poco a poco pues se van consolidando. Y tú con un instrumento muy complicado, ¿no? Es muy complicado estar al mando de los teclados en una banda de heavy metal. Sí. Bueno, hice con heavy, entonces me he familiarizado, pues, como dijo Lucho, todos hemos comenzado haciendo covers, entonces es lo que he venido haciendo desde un inicio, pero ya ponerse a crear es otra historia, ¿no? Y como decíamos, se necesita mucha disciplina, mucha dedicación, no es solo talento, se necesita una formación constante, un aprendizaje diario, nunca terminas de aprender, y aprendemos todos los días, y eso es lo que ponemos en práctica. Y creo que esto de la música es una exploración, una experimentación, entrar al estudio, entrar a los ensayos es una experimentación, es una exploración por la infinidad que nos permite esta magia que se llama música. Entonces es lo que tratamos de hacer, y el teclado es un instrumento que me fascina, y poder reforzar o poder sostener armónicamente a veces en la banda y escuchar las guitarras mientras sostengo con la armonía es lo que me fascina un poco, ese rol que me toca hacer ahí en la banda. Tú fuiste partícipe del primer disco, ¿no? Raza Indomable. Sí, la suerte de haber contribuido en los dos trabajos. Me grabé con el primer disco y también una canción con el Componte, que lo pudimos plasmar, que es Fantasma de Mármol, lo pudimos plasmar en la canción de mi amigo Marcos Arias, que está por allá cruzando el charco, está en Europa, pues ya no lo vemos años, pero lo logramos plasmar en este disco. Qué bien. Y he tenido la oportunidad de ser parte de los dos discos. Qué bien, la verdad un lujazo de tener una banda, pues, que a nivel nacional me imagino que poco a poco pues van dejándose querer, y esto pues les llevará también a dar muchos espectáculos en vivo como debe de ser, para que se defiendan lo que es la música y los discos. Qué bien, chicos, la verdad que un gusto. Oye, ¿quiénes faltan aquí en esta banda por hoy tarde? Para mandarles un saludo también. Falta Néstor, que está en el bajo, tiene por temas de trabajo, también, y Brunel en las guitarras, que también tiene que estar por temas de trabajo, no se puede conectar. Son los dos que... Brunel con B. Ah, ya. B-R-U. Bueno, sí. El guitarrista. Y Néstor. Sí. Y Néstor. Bueno, pues Néstor también, que también es el bajista, ¿no? Exacto, sí. Oye, pues nada, chicos, a ver, yo les pregunto cualquier inquietud y cualquiera pues pide la palabra y lo responde, ¿no? ¿Qué les parece? Vamos a hablar un poquito, vamos a darle un repasito a Raza Indomable, porque a mí me pareció un disco, pues, como se dice por acá, muy cojonudo, muy bien elaborado, con unas letras pues muy directas a lo que lanzan. La verdad que tiene ese estilo, pues yo creo que más metalero le encuentro yo, mi tonto pensamiento, pues más contundente, distinto, o sea, un poquito más dado de tuerca con el Origen, porque Origen pues lleva mucho, muy power también, que está realizando temas o realizado. La verdad que a mí, la verdad que ambos discos, pues para mí fenomenal. Cuénteme un poquito de este disco que lleva, por supuesto, 7 temas. No se quieren extender tampoco, no se han querido extender tampoco a muchos temas en un álbum, ¿no? Sí, bueno, Patricio, te comento, en realidad el disco en sí tiene 10 temas. Los 7 temas son pertenecientes al proyecto Biblia en Ensemble, y los otros 3 son de las bandas que han sido bastante representativas para Vivian, como ya te manifestaron hace un momento. Me comprende que ella es una banda bastante de antigua, Osiris, que me parece que todavía sigue en vigencia, y Savage, que fue una banda que durante algún tiempo hizo por acá power metal. Entonces, los 3 últimos discos entiendo que no los vas a encontrar en Spotify o en YouTube. Ya lo sé, por eso os he preguntado, porque a ver, esos 3 temas pues de estas 3 bandas distintas pues no están enganchadas en este trabajo. Sí, claro, no pertenecen al proyecto de Leandro Benzambi. Sí, pero con gusto, en algún momento que haya la posibilidad te puedo enviar el disco completo para que lo escuche. Te puedo enviar por MP3 también para que... Genial. Te lo agradecería, la verdad que molaría mucho pues escuchar a las bandas, sobre todo porque ya no están vigentes, y que pues solo sus autores o la gente que ha estado en su momento pues dispuesta a conseguirlo pues y que lo tiene, pues tienen el privilegio de tener. Así es, exactamente. Oye, yo recuerdo que ese tema que está grabado en este disco de los Nine Compendios, por ejemplo, yo tenía un café. Entonces, para que todos me digan, entonces, el tiempo que tiene esa canción, yo te lo mando para que escuches, y si es que hay la posibilidad, la puedes también promocionar en tu programación radial allá. Encantado. Sería excelente. Qué encantado, hermano. Pues el tema de la propiedad intelectual y este tipo de cosas no están publicadas en YouTube ni en Spotify. Ya, sí, me imagino. Pero bueno, pues nada, oye, la verdad, y bueno, pues eso con este disco, pues este disco también, todo esto lo tienen en físico, pues en las presentaciones me imagino que se venderán, ¿no? Por ahí. Sí, tenemos el primer disco, en realidad ya tenemos muy pocos ejemplares. Del segundo sí tenemos un poco más, pero lo que hemos tratado es de difundir el disco. No lo hemos vendido, cuento, hemos entregado amigos, a panas, a instituciones, y así es como la producción más o menos se ha difundido. Bueno, pues la verdad que es un lujazo entonces estar, que tenga este trabajo. Y bueno, pues oye, eso con Raza Indomable, porque la verdad es lo que te digo, que es un disco que pues está muy bueno y que yo le recomiendo a la gente pues que escucharlo y buscarlo, sobre todo pues alguno por ahí, algún maníaco tendrá el disco al completo, que lo pueda hacer saber, ¿no? Ahora que estamos en directo con la banda. Oye, hablemos un poquito de Origen. Oye, antes de nada quiero presentarles a mi compañero de programa, el maestro que pone aquí la agenda de conciertos, el maestro Chus Tanque, que le tenemos acá también, ya listo. ¿Qué tal, Chus? Muy buenas, Patricio. Un placer estar aquí, la verdad. Oye, pues nada, un lujazo tenerte aquí, porque siempre entras por teléfono, pues, y tenerte en vivo es otra cosa. Esta es nuestra casa, ¿no? Estamos aquí, tenemos el asiento ya guardado, ¿no? Así es. Como Lemmy tenía en el Rainbow, nosotros tenemos aquí la silla en el Ágora, guardada. Oye, tenemos también al gran Jaime también que está ahí. Sí, además Jaime últimamente se está animando mucho. Me dice que quiere hablar. Ya últimamente me dice que también quiere hablar en mi programa. Me dice, oye, papá, ¿por qué no me das entrada en tu programa también? Digo, bueno, tranquilo. Y en donde Patricio ya sabe, porque él escucha también el programa y se oye el mismo en la cuña que grabó aquí. Así que Jaime, saluda ahora a la audiencia. Estás en directo totalmente para toda España, para todo el mundo. Ahora es el radio. Zona Hola del a todos. Metal. En Zona del Metal. ¿Qué, Jaime? Estás haciéndote tus pasos ya en el mundo del rock y de la radio. Eso es bueno, ¿eh? Sí, muy bueno, muy bueno. Bueno, salúdalos. Tenemos en el teléfono a unos amigos desde Ecuador. Salúdalos. Hola. Hola, la buena gente de Ecuador, ¿no? Y encima que le tiene un buen gusto musical a esa gente rockera de allí. ¿Sí o no? Nos escuchan, ¿no? Sí. Hola, saludos, muchas gracias. Hola. Me llamo Jaime. Hola, hola con todos ahí en cabina. Bueno. Esas son las nuevas generaciones que están buscando ya vuestra banda de Ecuador y ya tenemos relevo, ¿no? Eso es bueno también para las bandas, ¿no? Que tengáis relevo. Para la gente. Sí, sí, sí. La transmisión de intergeneraciones es lo que buscamos. Ya tenemos reemplazos también. Claro, yo creo que los padres tenemos que hacer ese trabajo también de empezar a inculcar a los niños, ya que los medios de comunicación y la comunicación mediática que tenemos hoy en día nos suprime ya el rock, porque lo tenemos totalmente prohibido y vetado. Por lo menos que los padres tengamos esa cosa de que nuestros hijos por lo menos conozcan el rock, que eso ya es algo muy importante. Y luego ya a partir de ahí, cada uno que decida el camino que quiere, pero que lo conozca, que es muy importante, ¿no? Porque los niños de hoy en día, muchos, es que ni conocen el rock, no tienen la posibilidad, no tienen el acercamiento, no tienen esos medios de difusión. Así que yo creo que es muy importante desde jovencitos dar a entender el mundo del rock, porque el rock es cultura, ¿no? Lo estamos diciendo, es cultura, es una música que está muy trabajada, que tiene unas letras muy trabajadas, unas composiciones y es algo que está muy adentro, o sea, no es algo tan fácil. Completamente de acuerdo de mi parte, yo tengo 3 hijos y aquí en casa hay un espacio específico para un momento del día para escuchar rock. No, escuchamos nada más que heavy, que metal, y ya se han familiarizado desde muy pequeños y es notorio cómo están ya, ahora que van creciendo, pues ya van teniendo ese gusto, ese apego, y les va gustando y van creciendo y se van definiendo qué les gusta más, pero gratamente les va gustando el metal, ¿no? El rock, y teniendo un poquito de ese criterio, ¿no? Porque es una pelea diaria con inundación de los medios y tanta cosa que llega, pues a nosotros como padres creo que si tenemos la oportunidad, pues lo podríamos hacer. Y como he dicho, pues es cultura, ¿no? Es cultura y creo que estamos en obligación de facilitar a nuestros hijos, ¿no? Así es, así es. Espacio. Oye, Danilo y Luis también tienen ya niños, tienen hijos. Uh-huh. Sí, todos tenemos. Yo tengo 3. ¿3? ¿Cuál eres tú, Danilo, no? Sí, soy Danilo. ¿Y Luis? ¿Cuántos tienes? Yo voy con 2. ¿Con 2? Voy con 2. Ya son padres ya también. Y la verdad que... Y un niño. Te quería decir, les quería decir a la gente pues que antes Luis es el más veteado en escenarios también, en el tema musical, que ha estado más muy de cerca de algunas bandas emblemáticas como la de Vasca, que nos ha contado, que es una banda emblemática hoy en día de Ecuador, que tiene muy buenas representaciones. Okay. Y la verdad que pues que hayas pasado por esa alineación, pues genial, oye. Chicos, a ver, cuénteme un poquito la portada de Raza Indomable. ¿Qué es lo que estamos viendo? Uh-huh. La gente que tenemos el álbum en mano, ¿qué es lo que mira? Ahí hay una figura, pues explíquenos un poquito para la gente que no sabemos, o sea, porque yo la verdad que lo miro y lo miro, pues y tiene que tener algo de significado, ¿no? Pues mi padre hizo... Sí, Patricio, un sí, poco sí. Para comentar. Lo comento, bueno, lo que la iconografía que se encuentra en la portada de tanto del primero como del segundo disco corresponde bastante, está muy estrechamente ligada a la cosmovisión ancestral de los Andes, de acá. Te comento, yo aparte de la música también me dedico al tema ceremonial, estudié medicina ancestral hace algún tiempo y bueno, he caminado en este sendero de la medicina ancestral, entonces realizo ceremonias con toma de medicinas de plantas de poder, como por ejemplo el conocido San Pedro, que su verdadero nombre es la Huacoya o la Huachuma, realizo temazcales de ese tipo de rituales, entonces eso un poco me ha vinculado bastante con lo que es la medicina ancestral y pienso yo que es la forma más sublime que tenemos como pueblos de irnos descolonizando también un poco porque de alguna forma esas eran nuestro entendimiento, ¿no? Esa era la forma en la que nuestros abuelos se relacionaban con el entorno y se sanaban, se curaban también a través de este tipo de ceremonias, de rituales. Entonces, me dedico bastante a eso, estoy casi a diario en el tema de la medicina ancestral, haciendo limpias, haciendo baños, cuando puedo hago ceremonias, subimos a los cerros también, no sé si viste un video, me parece que es el video del misterio que pudimos grabar en uno de los cerros. Mi madre de acá del Cantón Biblián, que es el Mama Charon. Entonces, las letras, la filosofía en sí de la música está bastante vinculada al tema de la ancestralidad y del crecimiento espiritual sobre todo. Entonces, por ahí más o menos ya vas a entender un poco mejor lo que quiere plasmar tanto la portada del primero como del segundo disco. Ahora te cuento más bien que para este segundo, para este tercer disco en el que estamos ya trabajando, ya como que el tema de la filosofía mismo se va encaminando también hacia otros aspectos de la vida, como es el tema de la política, de la crítica a la religión y ese tipo de cosas. Entonces eso te comento así como algo que se viene ojalá para el próximo año. Oye, muy interesante lo que nos cuentas. La verdad que, oye, eso de medicina ancestral, pues la verdad que yo siempre, a ver, no porque, pero ya que has sacado el tema, pues siempre he dicho que primeramente tenemos que, cuando tienes alguna dolencia, lo que sea, primeramente pues acudas a lo que es la naturaleza, ¿no? Que yo creo que nuestros abuelos siempre nos... No, lo que tenían para curarnos, pues iban primeramente al matico, al geranio y tantas cositas así, ¿no? Exacto, los novenarios, las agüitas, los emplastos. Mira, qué interesante. Oye, qué bien, qué bien. La verdad que, y ahora que tú has dicho el famoso San Pedro, es lo que tienen de portada en el segundo disco, ¿no? El origen. Exacto, el Huacoya. El Huacoya, San Pedro, sí, nosotros lo conocemos como San Pedro, por Loja. Así que, oye, sí, la verdad que muy, muy interesante. Oye, cuéntame un poquito ya de vamos a hablar un poquito del disco también, de origen. Un poco, ¿hacia dónde van encaminado pues este segundo trabajo que sacaron? Que yo también entiendo la percepción que tú has tenido, te escuché hace rato, el primer disco es un poco más de monte, más rockero, menos elaborado quizá, y un poco en el segundo, en el origen ya creo que las canciones en sí son más elaboradas, el tema filosofal mismo ya es las letras y todo eso ya es un poco más suave, me parece, el segundo disco. A pesar que por ahí hemos intentado meter canciones como la que le da el nombre al disco, que es El Origen mismo, que es una canción bastante fuerte. Esa canción habla específicamente de lo que es la ceremonia de los temazcales, por ejemplo. La memoria del primer aliento, el llegar a la vida. Entonces, Eso más o menos para resumirte un poco el segundo disco, y siempre intentando rescatar la esencia del proyecto, que tiene que ser integrativa, diferentes cantantes, diferentes guitarristas también participando en cada uno de los temas, haciendo solos, haciendo arreglos. Eso es lo esencial. Oye, de toda esta camada de temas, también pues están colaborando también algunos músicos, ¿no? De ahí de la zona mismo, ¿no? ¿Han repetido alguno de los del primer álbum o ninguno? Sí, casi somos los mismos. Casi la misma alineación del primer disco. Somos, creo que, 16 o 18 músicos que empezamos el proyecto, y en el segundo disco también creo que los mismos 16 o 18 estamos formando parte. Ah, mira. Y pues nada, oye, vamos a hablar con otro de los integrantes, ¿qué te parece? Desde luego, claro, chévere. A ver, ¿quién está por ahí? Danilo. Por aquí estoy. A ver, Danilo, de este segundo trabajo, pues, que estamos hablando, pues hay muy buenos temas. ¿Con qué tema, pues, a ti te atrapó en el encanto de este disco? ¿Qué tema más te llegó al chungo? La Santa Muerte. ¿Santa Muerte? Sí. La forma en la que se abordó el tema, pues, me parece que a primera vista, quien no le escucha con detenimiento la canción puede tener una diferente interpretación, pero realmente esta es una canción que llama a un proceso de reflexión, ¿no? Que la muerte está con nosotros por ahí, ¿no? Rondando todos los días, y que quizás no es de la fe a la señora le debemos tener miedo, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Proceso reflexivo que nos ha hecho pensar entonces un poco lo que guarda, ¿no? Más allá de lo compositivo, desde la estructura musical, que es otra cosa que atrapa, ¿no? Desde el sentido mismo de la canción. Aparte así que tiene. Aparte que. Tiene un video y todo. Que entra con una sintonía muy lenta, muy mística, muy misteriosa, y al final, pues, va relatando lo que quiere decir este tema. Sí, tiene un relato que nos va un poco buscando eso, ¿no? Una propuesta de lo que es, ¿no? Este proceso de reflexión, una mirada. Entonces, al final terminamos bailando, ¿no? Ya, la danza. Entonces, es la danza, ¿no? Es un poco todo para mí, yo le tomo como un pequeño ritual, ¿no? Esta canción para mí es un ritual. Oye, entonces, tema. Sí, cuando interpretamos, cada quien puede, incluso ha habido aquí malas interpretaciones, encantó, se ha prestado para un montón de cosas, nos han llamado de todo, pero creo que eso es lo que le hace un poco más fuerte y más a la banda, ¿no? Ha habido un montón de cosas que nos han ido incluso fortaleciendo y consolidando en torno a esta canción. Sin embargo, a quienes hemos vivido de cerca a la muerte, nos permite otra perspectiva, ¿no? De cómo asumirla, ¿no? Ya sea esta, casi nosotros haberla visto de manera muy cerca, de familiares o como sea, pues, ¿no? Creo que es una manera de, incluso puede ser a veces una catarsis, al menos para mí es una catarsis cuando lo interpreto esta canción, ¿no? Entre otras cosas. ¿Qué sientes cuando estás dando los teclados esta canción? Porque luego empieza muy lento y luego coge una forma, pues, muy muy rítmica. Sí, para mí es liberador, ¿no? Para mí esta canción es un poco soltar a algo que llevo reprimiendo, ¿no? Y esta canción es soltar cosas que es necesario, ¿no? Liberarse de equipaje que está de sobra, ¿no? Creo que eso es eso, ¿no? En esta canción. ¿Tú crees que hay vida después de la muerte? Sí. Qué bien. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Los hermanos que han trascendido, que nos están viendo desde otra dimensión, quizás es eso. Quizás un diálogo también, ¿no? Uh-huh. Y quienes nos están viendo, entonces, creo que eso nos llama, ¿no? Nos permite, y creo que eso solamente el arte, la cultura, la música nos permite eso. Ahí pues estamos escuchando también, mientras nos hablas, estamos escuchando de fondo también el tema, en donde también pues hay unas voces muy culturales también, de las que se van matizando con forma de coros. ¿Quién les acompaña en este tema? Sí, un poco lo que decía más allá, lo que decía de esta canción es que la parte conceptual de la canción, la lírica, llama a esto, pero también es la parte compositiva, estructurada de la canción, lleva muchos contrastes, ¿no? Como tú dices, empieza con arpegio de guitarra y con los violines por ahí muy suaves, después el ritmo se va contrastando, entonces creo que la música es eso, un contraste de cosas, de ritmos, de armonías, y después incluso se contrasta con la voz muy cultural que es Giovanni Cuenca, de justamente la banda Osiris, del cantón Bibliano, ¿no? Ah, en un proceso de colaboración aquí que participó en esta canción. Él es vocalista de la banda de Bibliano, Osiris, pues no, se participó aquí. Una banda muy versátil, entonces, la verdad. La verdad que Biblian Rock Ensemble es una banda muy versátil, en donde pues te puedes encontrar con tintes power, con tintes rock ópera y heavy, pues por supuesto, y hasta hard también podemos decir que puedes encontrar en todos estos matices de esta música, de esta gente. Pues la verdad que muy, muy, muy bien traída tienes tú el tema, pues ya sabemos que es tu tema donde más te pone el vello de punta. Las letras, me imagino que, como nos ha dicho Marco en su principio, que forman el 90% de la banda y todo esto, pero alguien tiene que también estar detrás de todo, de todas estas historias, tanto personales como también de la vida cotidiana, ¿no? Sí, al final de cuentas creo que es una mezcla de todo, ¿no? Es esa sinergia que hace, ¿no? Desde la cosmovisión, pero llevada desde la vivencia, ¿no? Desde la vivencia de Marco, de todos, de la banda, de nosotros, y eso se va expresando en la lírica, en las letras y también en la música, ¿no? Los siglos, y creo que es un conjunto, un compendio de todos, una armonización de todo y de todos, y toda esa energía se nutre en las composiciones que se ha consolidado en los dos discos, pues, ¿no? Y pues, si como va todo, pues esperamos que un tercer disco. Oye, pues en tu casa pues también la familia es rocker. ¿Perdón? Que en tu casa, en tu hogar, la familia también es rocker, o solo tú eres el rocker. Venimos de una familia así de algunos rockers, mis primos, mi papá ha escuchado en su momento la música, los LPs, el primer acercamiento que yo tuve con el rock, entonces por ahí empezó el apego a la rock, a escucharle, ¿no? De bandas muy muy reconocidas, pero bueno, siempre me ha causado curiosidad ir explorando más bandas, en fin, ¿no? Pero sí, vengo de una familia de que soy muy aficionada a rock, mis primos, me gusta mucho del heavy, del metal, ¿no? Sí. Genial, genial. Bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta Luis, ¿qué te parece? Con gusto. Gracias, Danilo. Luis, a ver, para ti, ¿qué canción de este álbum te saca el vello de punta? Se me ha ido Luis ya. Difícil, gracias, se me está aquí medio quedando la máquina. Difícil de decir quién es la preferida, soy muy honesto, porque hay canciones, por ejemplo, como Desde Niño, que es una retrospección de cómo le veíamos de pequeños. Creo que Marco plasma bien esa parte de querer ser una estrella de rock, de ver a los grandes artistas ahí tocando. Bueno, en mi tiempo no mucho rock, ¿no? Claro. A lo mucho se veía, ¿qué? A la cumbia y otras músicas. Pero bueno, en sí ya cuando uno tuvo la razón de ver esto, uno también quería subirse al escenario cuando tenía sus 11, 12 años, entonces quería tocar, ya un poco a poco entrándole al rock en sí. Entonces es un chévere tema para mi modo de ver, pero de ahí también catarsis es muy interesante en relación de volver y resetearse uno mismo, pues, y de ver cómo ha sido muchas las veces todas las vivencias, todas esas vicisitudes de la vida, a veces para bien, otras veces para mal, muchas las veces más para mal, cómo nos veían, como que no íbamos a hacer nada, porque me pasó mucho de adolescente eso, de que éramos muy juzgados por el pelo largo, y a lo mejor la vida es interesante la letra esta, y la música, por qué no decirlo, viene en su tonito, que le va golpeando también por ahí mismo, desde niño también se va con su alegría, que está intrínseca en la canción, hablan de una etapa muy bonita también de niño. Y bueno, y ahí está Entre Sombras, en cambio, que es ya ese grito social de cómo todos siempre los políticos nos van acabando en sí, poniéndonos muchas cosas que nos van destrozando como pueblos y, como siempre, pasándonos la factura de lo que ellos se chorean. Entonces es una canción de protesta social, muy bien elaborada, porque al final el solo despedaza con todo lo que venía diciendo un rato, da toda la lírica, pero al final despedaza golpeando musicalmente al que esté escuchando eso. Sí, señor, ahí está. Oye, ¿es difícil tocar la batería? ¿Cómo aprendiste tú a tocar la batería? Bueno, en realidad la batería vino por añadidura. Yo en mis inicios, más bien al ser alumno del conservatorio, estudié piano y violín. Uh-huh. Pero nunca pude realmente desarrollarme los instrumentos, más me desarrollé en la parte teórica. Y entonces ahí la parte teórica iba jalando para la parte de entre la melodía, armonía y ritmo, que es básicamente la música. Entonces me gustó muchísimo, me fui por el campo de la armonía. Y al final donde me resulté más hábil fue en los drums. Entonces hay que ser honesto. Si no sé acá, pues me voy a lo que puedo, ¿no? Oye, pero fíjate, o sea que pues poco a poco te tú estudiaste pues otros instrumentos y al final estás dándole caña con los cueros, ¿no? Oye, y esto es muy... ¿Cuál fue el músico, el baterista o el personaje que te impulsó para que seas tú un batería? Para la batería prácticamente en mi tiempo era muy empírico. Maestros había muy pocos y los maestros que iban a ser para mí o que me hubiesen enseñado también eran empíricos. Entonces era difícil tener una técnica depurada, pero... O sea, ya uno iba oyendo cosas raras. Por ejemplo, a Bohan se le oía muy bien. Pero yo creo que realmente al que más me apego es un poquito a Neil Peart, al de Rush. Entonces, él sí ya me hizo abrir la cabeza de otra manera. Entonces, ya oía ritmos más complejos. Al haber estudiado música, ya había oído música clásica. Y entonces, nunca era 4x4, todo era un medio loco. Y al final, uno terminaba hasta despistándose de lo que querían decir los grandes compositores. Entonces Peart en el rock iba medio cerca de eso, iba, no era una línea, sino eran bastantes líneas, y yo me incliné por ese lado. Muy muy bonito para mí en relación de experimentar la variación de ritmos, que era lo que me impresionaba de él realmente. Y bueno, ya después, ya viendo todo el feeling y todo eso, ya muchos de los bateristas tienen todo su bestialidad, su conocimiento de sobra. qué bien, macho, todo lo intelectual que van aprendiendo y todo, pues eso te enriquece como persona también y sobre todo pues hacen que más gente que le gusta la música, su música, pues estén más apegados a ustedes, a Rock Ensemble. ¿Cómo son esos directos de la banda cuando arman un concierto ahí en la tierra? ¿Cómo se reúne la gente, la vasca, como decía Vasca? Sí, la vasca es la barra, creo, por allá, el público en sí. Sí, acá, bueno, acá se le llama la vasca. Sí, sí. Acá se le llama la vasca. Sí, sí. Ajá. Sí, sí. Siempre le he oído. Me encantaba oír a Miguel Ríos hace muchos años y ahí él habla de la vasca. Chévere. Sí, en sí, de los conciertos de nosotros, hemos participado en shows pequeños y grandes. Los shows grandes, desde luego, es ya una infraestructura mucho más grande, más elaborada. Hay más facilidades técnicas para poder tocar. Pero los shows pequeños no dejan de ser también su buen escenario para, en cambio, adquirir esa experiencia siempre necesaria del confrontamiento con el público, esa hasta desazón a veces de saber cómo me va a ir en el concierto, y en general la banda creo que le siente así, pero siempre dando todo lo que uno tiene en cualquier escenario que nos toque tocar. De hecho, hay una anécdota bien bonita que siempre cuenta Marco, o más bien el comentario de la gente que dice que nosotros sonamos mejor en vivo que lo del disco. Es maravilloso, más bien. No, la verdad que sí, que habrá para todo público, pues en disco, pues en, pero yo creo que la banda donde mejor suena es el directo, en donde mejor puedes catalogar a una banda, yo creo que es el directo, en donde expresan con todo el movimiento, el sentimiento y lo que el público pueda percibir. Y bueno, chicos, a ver, para ir ya terminando un poquito, que el tiempo se nos va y parece que no, pero se nos viene encima, háblenos un poquito de lo que se viene, de lo que se viene con la banda. Háblenos un poquito para cuándo otro video musical de la banda, y también pues el disco, ya han dicho que en el transcurso de este año, pero me imagino que estarán ya grabando, estarán ya poniéndose en onda con el tercer plástico. Y pues nada, cuéntenme un poco qué es lo que viene o le depara el futuro a la banda. Yo creo que hacer un disco sí requiere de muchísimo esfuerzo, Patricio. Ha quedado demostrado ya con estos dos discos que tenemos, y yo creo que muchas bandas de acá de nuestro medio testificarán lo que digo. En vez de grabar un tema, grabar un video ya resulta algo sumamente difícil. No digamos grabar un disco o dos discos, y además de los videos y todo lo que hemos podido hacer, más bien creo que es oportuno este instante para poder agradecer a toda la gente que ha hecho posible, porque esto ha sido posible gracias al empuje de muchísima gente, amigos rockeros de Lublián, la administración anterior también del economista Guillermo Espinosa, alcalde de Lublián, ex alcalde de Lublián, fue clave dentro de esto, el amigo que también está formando parte del proyecto, Danilo, que también estuvo formando parte de la administración municipal en aquel entonces, también fueron, yo creo que fueron puntos claves para que esto ocurra. Entonces, un poco ahora como está la situación, digamos que políticamente hablando acá en nuestra tierra, estamos a la expectativa de ver para cuándo tendremos la posibilidad de volver a grabar el tercer disco. Las canciones están, incluso algunas de estas canciones ya se han grabado, pero sin embargo, tú sabes que entrar en un estudio implica un gasto, una inversión económica, digamos, fuerte. No digamos producir un disco como nosotros lo hemos hecho de una forma profesional. Entonces, esperamos en el transcurso de este año términos como composiciones, y ojalá en el año, en el 2025 podamos ya entrar al turno y poder presentar, ojalá a mediados del 2025, ya un tercer disco de Julián Robles. Genial. Oye, ¿y será la misma, irán por la misma línea, pues invitando a músicos a participar, o ya será solo la banda? No, sí, intentaremos mantener la esencia del proyecto, porque esa ha sido su génesis. Yo creo que más bien ya están un poco acostumbrados a que les llamemos cuando les necesitamos. Entonces, están esperando. Sí, sí, de igual forma, cuando nos toque ya entrar al estudio, vamos a ir analizando de quiénes nomás vamos a ir requiriendo, para que ellos también lo vayan formando parte y familiarizándose con los temas y todo lo demás. Incluso hemos tenido pensado para esta vez también invitar, ojalá, a músicos de la ciudad de Cuenca, a amigos también que, no sé, si es que hay la posibilidad, sería también músicos internacionales. Vamos a ver qué pasa. Genial. Oye, a ver si pues se implican también la gente, los músicos, porque de esto se trata, en una hermandad, porque también, a ver, algunos cobrarán también su participación, o tienen que colaborar en forma de colaborar, o también habrá caché que se pague alguno. Bueno, eso pues ya me lo dices por interno, porque si no voy a armar aquí una que te van a decir a unos si les pagas y a los otros no. Mejor eso no. Oye, pues cómo, ya para rematar, para los tres, ¿cómo ven la escena ecuatoriana hoy en día? Pues ¿cómo la ven? ¿Cómo la miran desde el panorama nacional? Amigos, yo creo que se han ido ya. Luis. No, aquí estamos. Luis y Danilo, a ver, ¿cómo ven la escena ustedes de nuestro país allí? ¿La ven bien? ¿La ven media regulona? ¿O la ven fatal? Yo siento que decae un poco. Siento que los escenarios se han ido cerrando, los espacios se han ido debilitando. Siento que quizás la inundación de espacios y géneros, y con mucho respeto, quizás comerciales, han inundado el mercado, la industria de la música y del espectáculo, y han dejado al lado estos espacios, ¿no?, para el metal, para heavy, para presentar propuestas, ¿no? Yo creo que en un momento dado se estaba apostando por generar espacios creativos de nuevas propuestas. Hay movimientos, hay colectivos que mantienen viva la escena mediante la autogestión, mediante festivales. Aquí mismo en Vivian tenemos uno que el hermano de Lucho, de nuestro baterista, de Lucho Mono, de Lucho Saula, Álvaro Saula, y toda la familia Saula y todo el movimiento rockero, mantiene vivo durante más de 30 años en Vivian, que se llama el Vivian Fest. Tiene 30 ediciones en Vivian. Ese es uno de los escenarios donde creo que todos se ha vuelto un referente en el auto. Pero eso es aquí en Vivian, ¿no? Y eso creo que, como suelo decir yo, ese es un espacio, un grito de protesta para reclamar esos espacios. Espero que se sigan multiplicando, e incluso se ha debilitado también estos espacios. Se ha puesto cuesta arriba para quienes venimos apoyando este festival, donde año tras año se presentan bandas locales, donde Vivian Rock Ensemble también se presenta, siendo banda local, pues no anfitrión. Y bueno, se ha presentado Vasca, se ha presentado Ten Loco, Asca, en fin, sin número de bandas nacionales, que realmente el video fortaleciendo, pero hoy en día está cuesta arriba, ¿no? Entonces yo creo que sí es necesario ir uniendo fuerzas para generar espacios, ¿no? El tema de producción también, y esperamos que vayan generando espacios. Yo veo que técnicamente los músicos han evolucionado muchísimo, pero muchísimo, y la dinámica de la música la dinámica de la música está por los medios digitales también, pero quizás ese convivio que representa un concierto es lo que nos está haciendo falta. Esa experiencia de generar un espacio donde el músico va y se presenta es lo que nos está haciendo falta. Está muy bien la música, esa transmisión por los medios digitales es una propuesta que yo creo es muy conveniente, pero los espacios donde hay esa interacción artista-público es muy, muy propicia para un desarrollo artístico y cultural. Eso creo que esperaría o desearía que se vaya fortaleciendo en mi cantón y en el país. Muy bien, pues ahí el llamado para que mucha gente, pues sobre todo las dependencias locales, que apoyen, que no cierren chiringuitos por cualquier situación, al contrario, que les den opciones en donde se permanezca, pues la música en directo también ahí apoyando también a las bandas que son artífices de esta música, de esta gran cultura rockera. Muy bien, pues despídete ya, Luis, ya que te tengo ahí, pues despídete ya de nuestro público que ya nos vamos retirando, pues ¿qué les puedes dejar? ¿Algún comunicado, algún consejo? ¿Qué les puedes decir? Antes de nada, ¿sí me escucha? Sí. Sí, antes de nada, más bien agradecer este espacio, como dijo Danilo, deja cierta incertidumbre realmente. Esos pocos espacios que hay para tocar la música, y muchas de las veces, si es que hay estos espacios, son cuesta arriba, con poco equipo técnico, en fin, bueno, ya no podemos hablar más de eso, porque Danilo detalló bastante bien eso. A ver, Danilo. Tuyo, toda Latinoamérica es una cosa maravillosa, que a pesar de estar acá, no hemos tenido ese chance. Como anécdota te puedo decir, nosotros nunca hemos hablado para una radio de Biblián, por ejemplo, y nos pareció una locura, pero es así. Y sin embargo hemos hablado para muchos otros medios y un ejemplo es ahí, ¿no? Bueno, y muchas gracias. Escucha, Luis, nadie es profeta en su tierra, dice el dicho, ¿no? Sí, pero sí hablamos, no somos tan profetas, pero sí hablamos un poquito. No, bueno, nos escuchen. Pero no, la verdad que tú, que me parece raro que de ahí del cantón no hay ese apoyo unánime, pues, y si de fuera, pues oye, también, bueno, pues ahí queda para ellos ese deber, en donde tienen que apoyar el talento, pues primeramente del sitio, del lugar, y yo creo que es lo que se debería hacer. Pero bueno, lo que tú dices, mucha comercialización de la música, pues es lo que les mantiene, y pues mis respetos, aunque no se comparte todo eso. Yo creo que la música es indispensable en cualquier sitio y por cualquier sitio. Pues nada, Luis, un gustazo, hermano, haber hablado contigo, y esperemos que en las próximas podemos seguir charlando, y sabes que esta es tu casa, Luis. Un abrazo a toda la gente que nos está escuchando, a los que vayan a ver ya esto en posterior, y agradecerles por su apoyo que siempre han tenido a la música que estamos haciendo. Esperamos que nueva gente siga oyendo nuestra propuesta musical, que tiene todos esos dotes de transmitir lo que sentimos, la música, nuestros sentires, y compartir y recibir con todos los que nos... Muchas gracias. Genial, Luis. Vámonos con Danilo. Rapidito, Danilo. Oye, lo mismo te digo, pues manda un saludo para nuestros oyentes, recomienda tu banda, y pues nada, y hasta la próxima cita que tengamos por aquí, porque espero que esta no sea la primera ni la última. Yo agradecido por el espacio que nos brindas, ¿no, Patricio? Pues qué gusto hablar contigo, y pues tu medio, pues a todos quienes nos escuchan, ¿no? Gracias por el espacio, difunda, escuchen el metal, escuchen heavy, escuchen toda la cultura, pues, y nada, síganos en nuestras redes, Spotify, en YouTube, en Facebook, en Instagram, por favor, Vivian Rock Ensemble, pues, que trabajo este, el esfuerzo es para ustedes. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte desde acá, desde Ecuador, desde Vivian, desde los Chuyatripas, como te dije, desde el Cantón Verde de la Ocho, ¿no? Un abrazo fuerte. Oye, Daniel, antes que te vayas, pues ustedes son los Chuyatripas y los lojanos que somos. No lo voy a decir. Bueno, nada, bueno, ahí lo dejo, ahí lo dejo. No, un abrazo. Un abrazo, amigo. Cuídate. Marco, vámonos, Marquito, que nos vamos, que nos pille el toro, como se dice. Muchas gracias. Gracias, Patricio, una vez más. Hemos estado también en Loja, estuvimos hace un par de meses por allá, y qué chévere también en Loja, pues tuvimos la posibilidad de también tocar ahí en algún evento de metal. Les mando un saludo a toda la gente que está escuchando, a todos los que están vinculados a través de las diferentes radios que mencionaste al inicio. Uh-huh. Y les invito a que sigan escuchando metal, que el metal es la única música en la que uno puede decir lo que verdaderamente siente sin el temor a que nada pase. Entonces ahí estamos. Qué bien, muchas gracias, amigo. Oye, así como le hice la pregunta, ¿en los tomeños qué somos? ¿Qué cosa? Digo, que Luis decía que Danilo decía son los Chuyatripas, los lojanos no lo quiso decir, pues yo te pregunto a ti, ¿los tomeños qué somos? ¿O cómo, bueno, ¿cómo nos dicen? Me acojo a mi derecho a guardar silencio. Bueno, yo vengo de una tierra maravillosa como es mi querido Cantón Catamayo, y ahí pues la verdad nos llaman que comemos la cecina del burro, pero eso es un mito, como mito es lo que se dice que el lojano come perros, no, pero es mentira, o sea que... Sí sabía, pero no queríamos decir. Bueno, yo lo digo, y no es por ofender ni nada de eso a mis coterráneos lojanos y tomeños. Son anécdotas que uno se tiene, que uno se cuenta, que al final, al principio, a lo mejor a uno le molesta, pero que yo creo que no hacen daño con el fin que uno, pues, como ustedes lo dicen, pues nos dicen los Chuyatripa, pues, mira, o sea, sin tratar de ofender a nadie. Así no pensé. Así nos conocen. Mil perdones lojanos y mil perdones tomeños, que yo también soy de ahí y bueno, pues que no es una forma de ofender a nadie. Al gran Yuri que está ahí en las teclas allá en Depreda Rock, en Loja, pues un abrazo enorme para ti, maestro. Eres el máster de los másteres. Y a toda esa parrilla, esa gran parrilla de Depreda Rock. Oye, que les invito a descargarse la aplicación de Depreda Rock Radio y Metal TV de la provincia de Loja. Ahí nos vas a escuchar todos los sábados en directo, si no te quieres perder ni un programa. Y si no, pues vete a nuestros podcasts, a iVoox, Spotify, TuneIn Radio, Archivo RG. Ahí estamos también para que te puedas descargar, suscribirte y comentar. Y compartir también, por favor, eso imprescindible, compartir para llegar más lejos. Pues nada, chicos, un gustazo. Yo dejo con un par de temas de del disco Origen, esperando ese nuevo trabajo para el 2025, que sea así. Y pues un abrazo enorme desde acá, desde Zona Metal. Chus, despídete de nuestros queridos invitados. Un abrazo muy fuerte a toda esa gente que estáis allí al otro lado del charco. Nosotros estamos muy pendientes, la verdad, que todas esas novedades que nos trae Patricio, que es un lujo para nosotros contar con todo eso en primera línea, ¿no? Porque al final somos unos privilegiados, ¿no? La gente que estamos aquí también, tener esa información tan cercana y tan directa es un orgullo, y por eso su programa, pues bueno, tiene tanto tirón mediático por ese mismo motivo, ¿no? Por tener y contar con esas novedades discográficas que nos vienen al otro lado del charco, que al final estamos hermanados también por un idioma, por una cultura y por cosas muy comunes. Aparte del rock y de la música, es la lengua de Cervantes, ¿no? Como decimos. Así es. Pues nada, chicos, chao. Cuídense un montón. Y muchos éxitos. Gracias. Un gusto, un abrazo. Gracias. Lo dicho, yo les dejo con un par de temas de estos chicos de Biblian Rock Ensemble, desde acá, desde la Caverna Infernal de Zona de Metal. más allá del tiempo, ya nunca volverá del viaje sideral. Te veré en el vuelo, más te mintieron, pues la falsa claridad solo es un velo que hay que alar. Que apantallada está la cruda realidad, disfraz de nuestra sociedad. En las noches para entretener, a las llenas con agua y peyote verás volver. Esas brujas son pura conciencia y se comen la paz, la humildad, voluntad, el poder y la integridad. muchos dicen que no hay. Que temerle a la muerte. Algún día llegará, te dará un beso en la frente. Muchos dicen que no hay, que aferrarse a la vida. Algún día esta se irá, quizás sin despedida. Otros dicen que algunos se adelantan al viaje al que todos iremos sin poder empacar, y que allá nos veremos. ¡Viva! ¡Viva! En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Los programas de radio son un aburrimiento. Esto tiene que cambiar. Agora, sonradio.org es tu solución al aburrimiento. Este y todos los sábados, desde las 17:30 hasta las 20:30 de la noche, con el gran Patricio Japón. Patricio Japón. La Zona del Metal, la Zona del Metal. Programa de radio independiente al servicio del rock y del metal underground mundial. Desde la web infernal emite La Zona del Metal. La Zona del Metal, desde la web infernal, Madrid, España. Hola, somos Monasterio de Neuquén y queríamos mandarle un saludo para Zona de Metal. Metal sin fronteras en la caverna infernal de Zona del Metal de Madrid, España, aquí en Agora Sol Radio. Patricio Japón y todo su equipo te traen lo mejor del metal under a este y al otro lado del Atlántico. Así que ya sabes, si quieres saber lo que ocurre, te esperamos aquí en Zona del Metal. Y larga vida al rock y al metal under mundial. Bueno, pues ese tema es el tema cortina de nuestro querido maestro Chustankian, que ya está acá listo con su agenda de conciertos para decirnos todo lo que se viene en la semana próxima. Muy buenas, Patricio, muy buenas. Un placer estar aquí otra semana más, aquí en Zona del Metal, nuestro programa de rock y heavy metal desde España a nivel mundial. La verdad que un placer estar aquí acompañando, y encima esta semana que hemos tenido el poder, el privilegio de estar en estudio, que eso es un placer, la verdad. Estar aquí en el estudio, verte a ti, ver la mesa, ver tocar el sonido, o sea, ver cómo se hace un programa de rock en directo, eso es un auténtico y verdadero placer, ¿no?, para los amantes de la radio. Aparte, aquí estuvieron unos invitados al principio del programa esperándote que vengas. Y estuvo Eli de Ratones Colorados. Y también estuvo por acá nuestro querido amigo Sergio, pues de la... Sí, al Andalus Music Events. Al Andalus. Desde Andalucía, ahora mismo en Cataluña, pero bueno, afincado en Cataluña, antiguamente desde Cádiz. Y bueno, quería darte un estrechón de manos, decía. Pero al final no sé si se encontraron o no. No lo vi, he estado hablando con él internamente y bueno, es gente que al final, pues bueno, están en contacto con intentar mover, agitar, hacer un poquito de espuma, ¿no?, para la escena, sacar conciertos y sacar las fechas máximas posibles y que las bandas por lo menos tengan un poco de visibilidad. También hacer contacto con los ayuntamientos, que es un tema bastante complicado, y contacto también con las promotoras, agencias. Así que bueno, Al Andalus Music Events con Sergio Lozano. Es una persona que, bueno, desde el principio siempre me ha pedido consejo. Es una persona que todavía está ahí aprendiendo el oficio, como se dice, pero bueno, trabajando para el metal, que es lo que nos gusta a todos, ¿no? Muy cumplido Sergio. Y la verdad que por acá nos dejó también algunas dotes de lo que su agencia lleva. Un roster de bandas que la verdad que tiene un mogollón. Y por ahí hemos pinchado también entre ellos a Desastre también, Ratones Colorados, y bueno, y algunas bandas más que ya en el futuro iremos también pinchando, ¿no?, por acá. Bueno, también están haciendo muchas bandas, ahora hincapié esta semana, vamos a hacer la cuña, por así decirlo. Ha sacado el festival más longevo de España, que es el Festival Viña Rock, una promoción o un concurso, o como queramos llamarlo, que se llama Viña Rock, Viña Road, ¿no? Viña Rock, que es del Festival Viña Rock. Y hay muchas bandas que últimamente se están inscribiendo al festival y hay muchas que son muy cercanas a nosotros, ¿no, Patricio? La verdad que sí, y por ahí se están compartiendo enlaces para que entres a votar. Y pues oye, si puedes echarles una mano, pues hazlo, ingresa, vota por tu preferida y que tengan la posibilidad de tocar en un escenario tan grande. Se puede votar a las máximas bandas posibles, o sea, es infinidad de bandas. Hay que hacerlo con tu correo electrónico, registrarte, y luego no te olvides también en tu correo validar esa votación, porque si no lo validas desde el correo va a ser inválido el voto. Nosotros desde aquí, pues bueno, hacer un llamamiento. Hay muchísimas bandas que ya hemos votado, a muchas, de hecho, yo ya he votado a muchas personalmente. Sergio Lozano, por ejemplo, es una de las personas que me hacía llamamiento para votar alguna banda. Y yo digo, bueno, como medio de comunicación yo no puedo hacer un llamamiento porque hay muchas bandas de rock. O sea, eso es un concurso al final. O sea, esto tiene que decidir el público. O sea, yo no puedo decir a la gente vota a esto. Es como si en las elecciones viniéramos y te pusiéramos la papeleta en la mano, ¿no? O sea, ¿esto qué es? ¿Sabes? Tampoco vamos a ser así. Pero sí que es verdad que hay muchas de ellas que yo he votado a varias de ellas y se merecen de verdad ese reconocimiento, hacer ese Viña. Y hasta incluso se podría hacer hasta otro Viña, ¿no?, de las bandas que no van a poder estar allí, ¿no? Yo, por ejemplo, pues mira, así de cercanas, pues te puedo decir que Desastre son una de ellas, que está muy cercana. Barracuda, que está ya en el podium de las más votadas, también es de mi pueblo, de Cienpozuelos. Bastardos, Rakatoons, que viene de Getafe y encima hacen música de los clásicos de infantiles, ¿no?, de las cabeceras de programas infantiles, haciéndolo a la movida rock. Y bueno, infinidad de bandas. O sea, si me pongo a hablar de todas las bandas que están en el Viña Road, no tendríamos programa para hacerlo. Pero simplemente sí, animar a la gente por lo menos que visite la página viñaroad.com y que vea todas esas bandas que hay, que seguro que muchas las van a conocer, y esperemos que tengan la suerte de poder participar o estar a la expectativa de tocar en el Viña Rock, que yo creo que muchas se lo merecen, ¿no, Patricio? Sí, la verdad tiene mucha calidad y muchas, y pues como dice, el pan no puede ser para todos. Y ahí entra en juego pues tu presencia como público. Pues nada, ¿qué tienes para esta semana, querido Chus? Bueno, pues la semana que viene tenemos muchas cosas. Yo he querido destacar dos de ellas, como en plan cabecera, como si fuéramos la revista, y en plan vamos a ponerlo en portada. Y ya te digo de entrada que esas dos de entrada que vamos a meter en cabecera son Sirenia por un lado y Susan Santos por el otro. Vale, nos vamos con la gira de Sirenia, que van a estar con Agais Myself y van a comenzar el 3 de febrero en Barcelona, en la Sala Bóveda. El 9 de febrero estarán en Madrid, en The Basement. El 10 de febrero en Valladolid, Porta Caeli. 11 de febrero en Sevilla, Sala X. 12 de febrero en Valencia, 16 toneladas. Y 13 de febrero en Portugalete, en la sala Group. Las entradas ya están a la venta y es una gira bastante importante para la semana que viene. Yo creo que de las mejores que se nos avecina, además apadrinada por ese gran festival de Zamora como es el Z Live on Tour, que está denominado el apadrinamiento de esta genial gira. Luego, otra de las artistas muy importantes, que además está muy cercana al blues, el blues rock, es Susan Santos, que está con ese Sonora Tour 2024. Empieza el 7 de febrero en la Sala del Sol de Madrid. Luego estará el 8 de febrero en la Sala Rock and Blues de Zaragoza. 9 de febrero en Sala Corleone de Sabiñánigo. Y el 10 de febrero, Café El Teatre de Lleida. Y por último, 11 de febrero, Sala Upload de Barcelona. Esa es la gira de momento de Susan Santos para presentar ese trabajo discográfico, como decimos, muy vinculado también a las raíces, al blues, al rock, a lo que se mueve, y encima ese poder femenino, una mujer muy luchadora, muy contundente. Nos vamos ahora a presentar esas fechas recogidas por todo el panorama estatal de muchas bandas que van a estar descargando. Una de ellas es una banda muy querida del programa, es Devil Fantasies. Hace unas semanas estaban aquí presentando el trabajo discográfico, todavía no están en plataformas digitales, pero aquí ha estado sonando en físico, aquí en Zona del Metal. Devil Fantasies, ese genial artista, estuvo liderando Bella Bestia, va a estar en Madrid, en la Sala Rockville, además acompañado por gran presencia también del panorama estatal, como es Vegar Blaze. O sea, dos grandes bandas de heavy metal patrio estarán el viernes 9 de febrero en la Sala Rockville. Otro de los artistas va a ser el guitarrista José Rubio, que va a estar con Genoma en Madrid en la Sala Good Fathers, lo que fuera la antigua Jimmy Jazz de Vallecas. José Rubio también estará actuando el sábado en Córdoba junto con Asalto en la Peña Motera Rockera de Córdoba. Luego nos vamos con la Cifra Negra, que estará con Hot Street en Barcelona. Los Sex estarán también el viernes en Oviedo, en Asturias, en la Sala La Salvaje. Estará también el viernes Los Cigarros en Sevilla, Sala Custom. Medina Zara también, Sevilla, en La Cartuja. Mojinos Escocíos en Sevilla, en Gijón, que diga, en Asturias, en la capital. Y luego Rise to Fall más Blue Hunter estarán también el viernes 9 de febrero descargando. Ya nos vamos al sábado, nos vamos con ese festival Rock in Ria con Buda Sam, Elvis Impulse. También estará Hamlet en el Hospitalet de Llobregat en Barcelona. Los Sex en Fuenferrada, Los Cigarros estarán en Toledo, Saratoga estará en Bilbao, Rise to Fall y Blood Hunters y Mass Ancient estarán también tocando, y The Footstones estarán en Valencia en la Sala 16 Toneladas. Son algunas de las fechas que hemos seleccionado para los fines de semana de la semana que viene, y ya te digo, encabezando con grandes artistas como Sirenia y Susan Santos en esa cabecera que hemos incorporado. Seguro que hay muchas más fechas que serían muy destacadas, pero nosotros hemos seleccionado estas y esperemos que sean de vuestro agrado. También hay que decir una cosa muy importante: la semana que viene vamos a tener unos colegas, unos compatriotas, por así decirlo, gente muy cercana, y además van a estar en otro sitio también muy cercano que queremos destacar. La semana que viene, el sábado, si no tenéis plan, nos vamos a San Nicasio, Distrito Rock de Leganés. Va a haber una cita muy importante, tanto para medios especializados, como para prensa, como para gente de pie de calle. Si tú estás escuchando Rock Zona del Metal aquí en Agora Sol Radio, estás completamente invitado a esta cita. Ya, Patricio, que te quito el programa, No pasa nada, todo va. Es que ya me traspapelo y ya pienso que estoy en mi programa, No pasa nada. Ya pienso que estoy en Rock Machine, en Mariscal Rock, pero no, estoy en Zona del Metal, Agora Sol Radio. Eso es lo que estoy aquí. Y muy pronto en Ciposuelos, ¿no? Muy pronto, vamos a abrir esa emisora. Todavía estamos trabajando, porque parece que no, pero estas cosas llevan su tiempo y dedicación. Nosotros estamos trabajando en la técnica, en buscar cualidad de sonido, muchas cosas. Tenemos el local, que es lo más importante. Nos han dejado un local ahí en Ciempozuelos, tenemos un sitio donde ubicarnos, pero vamos a empezar a trabajar en cómo poder acceder. Y bueno, hay muchas más bandas también que están interesándose en la actualidad musical, que les demos difusión. Una de ellas, te voy a vecinar ya también en primicia para tu programa, ya que estamos aquí. Va a haber nuevo trabajo este 2024 de Radioactiva Marta. Va a ser un trabajo sensacional. Yo en primicia ya he podido escuchar parte de ese gran trabajo. Y este 2024, poco a poco, se va a ir desvelando ese material. Radioactiva Marta va a estar presentándolo a nivel visual. O sea, cada tema va a ir acompañado de videoclip, para que estemos muy al tanto de esas novedades. Y la semana que viene nos vamos a embarcar con el primer videoclip, que se va a llamar Renacer. No tenemos el tema en exclusiva, ya me gustaría ponerlo aquí en exclusiva en tu programa, ese en Renacer, porque va a ser el primer tema de Radioactiva Marta para ese 2024. El anterior trabajo, 2018, ya se presentó, y este año esperamos que sea muy ambicioso. Está trabajado con mucho cariño y seguro que va a tener muchos éxitos Radioactiva Marta. Vamos a estar muy al tanto de todo eso. Y bueno, lo dicho, la semana que viene todos invitados a la fiesta de Nightheart, banda valenciana de Power Metal. Va a estar presentando La Noche de los Sueños Perdidos. No va a poder ser en directo, pero sí van a estar adelantando lo que será el material discográfico. Vamos a poder escucharlos en primicia en la sala San Nicasio Distrito Rock de Leganés, en un sitio emblemático, ¿no? Patricio, tú estuviste haciendo allí el aniversario. Sí, la verdad que sí, estuve presentando ahí el disco también de Zona del Metal, y pues es un sitio muy maravilloso y donde puedes estar ahí bien acobijado de mucha gente que también ama la música del rock, también siempre apoyando. Bueno, pues estaremos encima a nivel muy familiar. Yo me voy a llevar a mi hijo, quien quiera venir por allí, lo pasaremos bien. Puede llevar a su familia, quien quiera, y estaremos en plan familiar el sábado que viene, escuchando buena música rock, hard rock, heavy metal, y además, pues bueno, en familia, que es lo que tiene que ser, ¿no? Y apoyando a una asociación rockera metalera, San Nicasio Distrito Rock Leganés. La Noche de los Sueños Perdidos, Nightheart, estarán desde Valencia presentando nuevo trabajo en primicia. Lo vas a poder escuchar allí, vas a poder preguntar directamente a la banda, te van a poder firmar el disco si quieres, vas a poder comprarlo allí si quieres, vas a poder llevarte el anticipo, lo que quieras, el merchant. Estaremos allí todos, estará también Chustankian, yo presente mismo, en físico, estaremos todos allí. Y bueno, y Patricio desde la distancia, porque él estará aquí desde Ágora Sol Radio, estaremos todos desde el corazón presentes en esa tarde, noche, velada, sábado de acontecimiento excepcional de heavy metal, ¿no? Qué grande, Chus. La verdad que muy, muy grande, ¿eh? Me quedo flipado. Oye, hay muchas cosas que aprender de este maestro. Bueno, pues nada, Chus, yo voy a dejarles para el respetable público por acá a los noruegos Sirenia, también a la chica badajocense, Susan Santos, y ya, a los madrileños Devil Fantasies, y como no también dejar pinchando también un temita de los islandeses Punks of the Empire. Así que pues lo dicho, están ya presentando nuevo trabajo. Genema es lo que están presentando estos chicos de Punk of the Empire desde Islandia. Así que pues está lejos, Patricio. Bueno, ahí nos cogemos el avión y nos tarda un rato. Así es. Y yo pues la verdad me Devil, hay que recordar a Devil, que estuvo aquí en el programa haciendo presentación del disco. Yo estuve aquí, estuvo también en el especial Rock and Gold que hicimos en el final de año. Y Devil Fantasies, a mí me encanta el proyecto que ha sacado en solitario, ¿no? Sí, a sí. Través de Morgana Music Events, que también hay que decir que viene con Eva Benito, y es gente en mayúsculas del heavy metal a nivel general. O sea, yo un aplauso muy grande para toda esa gente que apoya de verdad nuestro heavy metal en castellano, que son Morgana Music Events, Eva Benito, y por supuesto Devil Fantasies, ese David Valera más conocido por todos de manera cercana. Así que un abrazo, un fuerte abrazo para esa gente que apoya el heavy metal pero en mayúsculas, de verdad, Pues lo dicho, yo ya te digo, les dejo también para el próximo sábado, pues vamos a tener rock argentino por acá también con la banda Grooving Band, que vamos a ir también un poco descubriendo estos matices y este género desde en la bella Argentina. Pues eso lo dicho, conmigo maníacos, chao, chao Loja querida, un abrazo enorme, igualmente para nuestro querido país, mucha fuerza y sobre todo pues mucho, mucho ñeque, como se dice, y nada, pues al resto de maníacos, buen resto de fin de semana. Chao, chus, chao, Jaime, adiós. Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta la semana que viene. Zona del metal. Un saludo para la gente de Zona del Metal. Desde Granada, somos Apontocation. Yeah.